Splendid 990. Splendid 990. Una radio de opinión. Una radio con historia. Con criterio y con memoria. Una radio en el deporte. Y con mucha información. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido, se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Yo detesto el triunfalismo, Alfredo, lo detesto, no me gusta, porque a mí me parece que el triunfalismo no conduce a otra cosa que a la decepción. Bien lo suyo. Mira cómo estoy, estoy refinado. Yo por eso soy un tipo de derrotas permanentes. Por eso somos de Central y de Racing, claro, sí, pero no, yo me escucho como con un eco, ¿no? Eso estábamos justamente diciendo. Eco. Aparte lo estábamos tratando de que la gente no se diera cuenta, Mauro. Sí. Todo con señas nos manejamos en la radio y usted dice, "Me escucho con un eco." Sí, se me cae. Tiene que ayudar. Se me cae. Tiene un problema. Tengo como una impotencia de micrófono, mire. Pero ya de la vez pasada se le es flexible, o sea que no es flexible. Nada para mejorarlo. El famoso micrófono curvo. O rectilíneo. Sí, también. Sí, tengo que ir a ver algún sexólogo para que me vea que la elongación del micrófono, tengo que revisar. Tratémosla. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué semanita, eh? Qué lindo. Los cuatro acá juntos. Mire, podemos irnos de joda después, 50-50. ¿No? Estamos muy juntitos hoy, encima. Apretado como huevo de ciclista. Veo que está transpirado y arrugado y medio apretado. Lo que nunca perdemos es la poesía, jamás, siempre en el arranque del programa, como para que lindas la gente imágenes para levantar. Absolutamente claras. Yo no sé cómo vamos a hacer, por eso quiero ser breve en esta mañana, para meter todo lo que produjo la gente de la producción de Sobre la Hora esta semana. Fantástica. No hay posibilidad de que esto entre materialmente en las tres horas que tenemos de programa, así que vamos a ser muy breves en este comentario. Mentira, nos encanta, este es el momento más feliz de mi sábado. Este es el momento del encuentro. Cuando agarro el Stradivarius, agarro la Stratocaster, doy a pasones y empezamos a decir sí, lo que señor. Nos viene a la mente, sí, lo señor. Que nos viene a la sabiola. Yo no sé, Del Frade, pero me acaba de mostrar Carlos Del Frade algo que a mí me genera una profunda emoción, una sana envidia. Seguramente en algunos años me pasará lo mismo, espero. Pero las cartas que sus hijas le escriben cuando el degenerado este se va a esos viajes que hace para buscar no sé qué, las huellas de Belgrano. Las pibas quieren un juguete, quieren a él y el tipo se va a buscar a Belgrano. No, son impresionantes. Las cartas son impresionantes. Pero te las digo, cartas y los dichos. Me emocionan. Sí, me emociona el amor que tienen esas nenas por el padre. O sea, absolutamente injustificado. Por sí, sí, sí. Avalo totalmente tu comentario. Difícil de canalizar en presencia del padre. Claro. No, qué hermosura, claro. Tus hijas. Y yo creo que ahí es en donde uno le encuentra realmente el sentido a la vida. En realidad uno hace eso porque las únicas grandes banderas son nuestros hijos, y cuando los pibes te dicen, papi, mirá que estoy acá, mirá que te necesitamos, es en forma paralela también proporcionar a lo que uno siente de lo que uno las necesita. Claro, totalmente. No hay manera de hacer algo si no tenés esa fuerza interior que te dan los pibes. Uno tiene la suerte también de tener hijos y, claro... Las nenas son más cariñosas. Yo recién lo estoy comprobando ahora, ¿no? Son más paperas, aparte. Son más paperas. Más con el padre. Los varones solemos ser un poco más hoscos. Igual tienen unas formas de transmitir el cariño a los varones que son muy emocionantes. Sí, debe ser impresionante. Ya le contaré algunas, no lo quiero poner colorado al que está ahí del otro lado del vidrio, pero también tiene la suya. A lo que es cierto. El viejo de amiguita, por ejemplo. La... con amor. No, pero viste pero esa cosa. Dicho de... con amor es con otra la... cosa. Vamos con una pizza, papá. Sí. Pero no, pero las nenas. Mira qué lindo tienen, eso. Tienen esa sensibilidad tan particular, porque además nos manejan. Ustedes no. Seamos sinceros. Sabemos cómo hacerlo. Exactamente. Sí, sí, sí, tal cual. Ustedes tienen la botonera, manejan, sí. Saben cuándo apretar qué botón para que hagamos lo que ustedes quieran. Solamente quieren con una miradita o una caída de ojos. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo llego a casa y está la madre en una lucha de karate, de titanes en el ring. No, vení acá, mira. Llego yo y ella me mira así y tocándose el pechito me hace ay, ay, ay, ay, ay. Ese hija de, ¿cómo puede ser? Que Victoria, la más grande, que ahora tiene 10 años, cuando era bebé entendíamos algo. Yo le decía mimito, entonces ella me ponía la cabecita. Qué linda. Y encima esa está en la edad de que empieza a combinar la ropa, de que le pongo el pantalón, claro. Pero cuando era chica, sí, sí. Y hacía ese tipo de cuestiones, era una cosa fantástica. Usted acaba de introducir un aspecto muy ríspido. Usted no empiece a que, porque si Del Frade empieza a entender la posibilidad de que a sus hijas alguien intente noviarla, sí, es que va a brotar. La edad. Va a brotar ahora eso. Va a buscar el Pithecanthropus erectus que tiene adentro. Lindo también. Mire, me dijo sin palabras. Hizo muchos gestos silenciosos hasta que... hasta que llegó a expresar algo. No tenía palabras. Bueno, la alegría que nos da compartir con ustedes y por supuesto también entre nosotros este espacio en donde hoy por lo pronto les vamos a contar algunas cosas que tienen que ver con la posibilidad que nos da el espacio que tenemos de parar la pelota. Y de analizar algunas de las cuestiones que nos han pasado esta semana. Yo, la verdad que cuando el otro día estaba en la radio trabajando yo y vi una placa de crónica, uno tiene siempre los monitores encendidos y a las 6:30 de la mañana una placa de crónica decía accidente en la vía de Sarmiento, hay heridos. Lo primero que uno supone, esto pasa muy frecuentemente, es alguno que se suicidó. Claro. Suele pasar. Ayer hablando con un maquinista me decía, pues sabés lo que es, 3-4 veces por semana, las imágenes que te quedan de los tipos que se paran delante de la vía para quitarse la vida. 3 o 4 veces por semana. O sea, es algo muy habitual. Después las placas de crónica empezaron a intensificar el flujo informativo y nos dábamos cuenta que no era un accidente menor. Y finalmente, lo que ustedes ya saben y conocen, este choque entre dos formaciones de tren y un colectivo y el saldo de 11 muertos. Detrás de esto, una historia de la cual venimos hablando hace mucho y que hoy vamos a volverle a dar una vuelta de tuerca, porque me parece que son muchas palabras y pocos hechos. Yo repasaba lo que ha venido ocurriendo con el tema del soterramiento del Sarmiento en los últimos 5 años y realmente, si fuese por la cantidad y el volumen de declaraciones al respecto de lo que había que hacer y a lo que se estaba haciendo, el Sarmiento estaría soterrado hasta Luján, prácticamente. Claro. Y apenas recién comenzaron a hacerse las obras en la estación de Aedo, cuando fueron largamente prometidas. Si uno piensa que la última obra en el Sarmiento, la última obra de peso, se hizo en el año 1920, y tiene que ver con ese encajonamiento que la vía del ferrocarril Sarmiento experimentan a pocas cuadras de llegar a la estación terminal de 11, uno no puede menos que sentir que durante más de 80 años al Estado y o a las concesionarias que después se hicieron cargo del manejo de los ferrocarriles les importó poco trabajar sobre lo de fondo. Y lo único que les importó fue, bueno, a las concesionarias claramente, maximizar su ganancia, ¿no? Facturar todo lo que pudiesen y tratar de invertir lo menos posible. Y al Estado, bueno, lo que pasó en los 90 fue un fiel reflejo, desentenderse de algo tan central como es que 10 millones de personas, esa es la cantidad de gente que usa el Sarmiento todos los meses, 10 millones de personas, todos los meses la cuarta parte de los argentinos viajan en ese tren. O sea, vos pensá, mejorar la calidad del viaje a las personas que viajan en el Sarmiento es mejorarle la calidad de vida a la cuarta parte de la población argentina. Pero acá entonces también lo que uno debe poner siempre bajo la lupa y en el ojo de la crítica es estas cuestiones de los famosos acuerdos que se hacen con los chinos, por ejemplo, a la hora de comprar ferrocarriles, nuevo material vinculado a esto. ¿En qué se te está usando eso? ¿De qué manera se utiliza? ¿Por qué fue buena aquella inversión que se hicieron con los chinos? De 10 mil millones de dólares en su momento. O la inauguración de este tren que une Fray Bentos en Uruguay con las otras localidades de aquí, de nosotros, en este caso de Entre Ríos. Eso es muy interesante y está muy bien y lo saludamos. Ahora, si no se piensa un sistema de transporte integrado, vamos a tener más el resultado de lo que significa la orgía del consumismo de los automóviles. Total. Porque esta semana salió una información que es realmente interesante. El segundo rubro que más exportamos en la Argentina son los automóviles. Desplazó al petróleo. Claro. Y esto es impactante. Porque significa, por un lado, esta cuestión de exportación que termina consumiendo fundamentalmente Brasil, pero después estas informaciones que también transitaron las últimas dos semanas. La cantidad de motos que se venden por minuto en el país. La cantidad de autos que se venden por día en el país. Y una palabra que para mí es contraria al cuidado de la vida, que es la cuestión del consumo. Claro. Y es la palabra que más utiliza la presidenta de la Nación. Cuando de alguna manera glorifica el sistema económico en el cual hoy vivimos, habla permanentemente del crecimiento del consumo. Ahora, el consumo nos convierte en consumidores consumidos. Y también eso se expresa después en los accidentes fatales por esta cuestión inexistente de la seguridad vial. Entonces me parece que siempre cuando vemos el costo en vidas es porque hay un gran negocio de otro lado, que hay otra ganancia. El que pierde la vida es porque otro está ganando mucho en relación a la pérdida de esas vidas. Siempre hay un principio de partida doble. Y me parece que eso también se ve en estas cuestiones, Mauro. Pensemos también que se pretendió poner en el centro de la escena la responsabilidad de los trabajadores en torno a este accidente lamentable, ¿no? O sea, el primer responsable era el muerto. Exactamente, era el colectivero. Lo que salió a decir la TVA enseguida, sí, muy temprano. Pero claro. TVA, y buena parte del arco mediático, claro, si vos te fijás, la tapa de Crónica el otro día es colectivero sin control. Sí, sí. Chiche Hellblum por la mañana decía que se lo había visto ese colectivero tomar mate en el colectivo días anteriores, cosas... Sí, contó una historia de que en esa misma línea, claro, tomaba mate y iban conversando con un pasajero, con una pasajera. Esperá, ¿y el guardabarrera? También, era el guardabarrera que no estaba. A ver, son todos hechos que están perfectamente encuadrables dentro de lo que se puede considerar el error humano, ¿no? Ahora, ¿ese es el problema? Que el guardabarrera hubiese estado, tal vez hubiese salvado la vida de estas personas, pero no resolvía el problema de fondo, ni iba a salvar la vida de las centenares de personas que se murieron y se van a morir o que van a ver afectada su vida producto de lo que está pasando hoy, como dice Carlos, ya no en los ferrocarriles, con el sistema de transporte público, que está absolutamente desquiciado. A ver... Pero está desquiciado por los negocios. Pero totalmente. Por eso la consecuencia, cuando vos decís la culpa es individual, nunca la culpa individual. No. El individuo forma parte de una red, de un sistema que en ese momento se expresa de esa manera. Ahora, cuando vos siempre individualizás a uno, es porque estás tapando el resto. Exacto. Sí, el árbol. Que termina siendo el último eslabón, como siempre, la cadena. Pasa en el narcotráfico, pasa en esta cuestión de lo que estamos charlando. Y la verdad que es gravísimo, porque, insisto, del otro lado lo que se oculta son fenomenales negocios que se acumulan en dinero concreto para algunos, en forma paralela que se acumula esa enorme cantidad de promesas que vos decís que se viene haciendo alrededor, por ejemplo, del soterramiento del Sarmiento. Totalmente, totalmente. Bueno, por eso este tema lo vamos a plantear desde esa perspectiva, desde la perspectiva en la cual podamos entender que las soluciones no pasan, ni por castigar, ni por penalizar, ni por criminalizar a un laburante que pudo o no haberse equivocado, sino en discutir de fondo qué está pasando con este sistema que una vez más, como bien señalas, Carlos, nos conduce a un consumismo extremo que claramente nos está llevando a un lugar del que va a ser difícil salir. O sea, mirá el dato, estamos exportando más autos y motos que petróleo. Sí, sí, es violento el dato. O sea, el petróleo, que es un recurso natural de primera categoría, prácticamente hoy ha quedado relegado porque ahora lo que hacemos es exportar autos y motocicletas. Y no digo que esté mal en cuanto a la recuperación económica de la Argentina, y que no hable bien de lo que significa esta cuestión del crecimiento de la industria automotriz. Ahora, ¿a dónde nos conduce eso? Hoy la Argentina tiene saturado su capacidad para absorber el parque automotor que consumen sus ciudadanos. Y esto, por un lado, es bueno que la gente pueda tener acceso a comprar un automóvil. Pero por el otro lado es hacia qué sociedad nos conduce. Cuando además tenemos un Estado que tiene dificultades para controlar de qué forma irracional se utiliza ese parque automotor. ¿Cuánta gente? Vamos por algo muy simple. ¿Cuánta gente vos mirás? Yo todas las mañanas y todas las tardes cruzo la ciudad de Buenos Aires. Es una tarea, mi cara de orto del sábado tiene que ver con eso muchas veces, porque es realmente una tarea difícil. Estresante. No, estresante, absolutamente sí. Estresante, ¿no? Uh-huh. Si, pensá lo que es para un colectivero, que lo hace 4 veces y con 50 personas arriba. Que están sintiendo el mismo pesar. Exactamente. Bueno, pero claro. Vamos por la mía. Vos mirás alrededor en cualquier embotellamiento y yo te desafío a que me encuentres un auto con 4 pasajeros. Sí, totalmente. En general los autos vamos 1 o 2. Por ahí 1 cada 50 autos son 4. Y esto también habla de la irracionalidad en la cual está sumido este sistema de transporte. La gente se traslada en vehículos que son para 4 o 5 personas de manera individual. Entonces, quiere decir esto que en el lugar que podrían ocupar 5, lo ocupa 1, hay otros 4 lugares vacantes, pero la estructura de traslado de esa única persona es la misma que podría utilizarse para trasladar 4 veces más pasajeros. Yo lo que digo en relación a esto, que hay que tenerlo en cuenta porque muy pocas veces se escucha, porque también tiene que ver con el nivel de oposición que existe a nivel nacional. El discurso predominante de la Presidenta de la Nación y de sus principales ministros es que en la Argentina las cosas van bien porque se va elevando cada vez más el consumo. Yo no sé qué tipo de valor tiene el consumo, porque una cosa es consumir para vivir y otra cosa es consumir simplemente porque está exacerbado el hecho de comprar para tener. Y esto me parece que no es una cuestión de filosofía arcaica. ¿A qué nos lleva eso si no sabemos cómo se puede disponer, cómo se puede compartir lo que se tiene? Porque en definitiva, la cuestión del sistema de transporte tiene que ver cómo compartimos esta cuestión de los autos, de los colectivos, los trenes, cómo se reglamenta, cómo se establece el espacio común en donde vos vas a compartir ese tipo de cosas. Yo por eso creo que hay que hacer mucho hincapié también en esas cuestiones, en esos discursos que vienen del oficialismo. Ese me parece que es uno de los hechos de la semana. Y el otro, después le voy a contar, porque está pasando en Paraná, porque en Paraná se está averiguando por primera vez y en profundidad qué significa el secuestro de chicos durante la dictadura, cuáles son los negocios de los institutos pediátricos privados que estaban trabajando junto con las maternidades que trabajaban con los hospitales militares. Nos tocó ir a declarar junto a 2 amigos como Reinaldo Siete Casas y Miguel Bonazo. Yo les voy a contar después porque lo que está pasando en Paraná no ha sucedido en ningún otro lugar. Les vamos a contar también, ya que hablas de dictadura, les vamos a contar qué está pasando con el juicio este que se ha denominado contra el circuito Camps. Ustedes saben que hay en este momento un proceso judicial en marcha, pero a la vez, Corina, se cumplen 5 años de la desaparición de uno de los testigos claves en el juicio que logró finalmente encarcelar al comisario Miguel Echecolás. Claro, estamos hablando de Jorge Julio López, que la marcha va a ser mañana en la ciudad de Buenos Aires también. Bueno, el epicentro está en la ciudad de La Plata, como desde hace 5 años, desde Plaza Moreno, que es el lugar que queda frente a donde fue el juicio, que el juicio fue en la municipalidad en este caso. Y bueno, y justamente el testimonio de López es uno de los testimonios que se va a usar también en el juicio contra lo que se llama este circuito CAMS, que está trabajando, investigando sobre 26 centros clandestinos de detención que eran sobre los que operaba Ramón Camps, quien era el jefe de la policía bonaerense. En el medio, otro dato que nos señala el atisbo de la impunidad apareciendo y emergiendo en el horizonte de la Argentina. Lo absolvieron a Menem en la causa Armas. Así que también nos vamos a ocupar de este tema y vamos a mirar algunas de las llagas, algunas de las que han quedado abiertas producto de una causa que dejó muchísima controversia, fundamentalmente a partir de lo que ha sido la sentencia absolutoria para la totalidad de los involucrados, ¿eh? En una causa, recordarán ustedes, que tiene más de 15 años de sustanciamiento en la justicia y que finalmente ha llegado a determinar que nadie es culpable. El miércoles a la mañana, mientras estábamos declarando en Paraná, me llega un mensajito. Mensajito de un laburante. Me dice: Carlitos, ¿viste lo que pasó con la causa armas? Al final, lo que pagamos la consecuencia de todo esto somos los trabajadores. Yo trabajaba en la fábrica militar Fray Luis Beltrán, la Domingo Mateu de Rosario, y yo me quedé despedido. Y ahora yo soy el tipo que tiene que pagar las culpas y ellos están libres. ¿Te parece cómo funcionan las cosas? Sensacional. Porque me parece que esa es también la prueba existencial de lo que hablábamos al principio. La consecuencia de los negociados de pocos siempre lo terminan pagando los laburantes. Y esto es así. Y esto no se trata de ideologismo. Se trata de la realidad más concreta. Y ese muchacho realmente expresaba la obscenidad que fue este fallo de esta semana. Que solamente se puede explicar por las relaciones políticas que tiene el kirchnerismo con el menemismo. Esa es la idea y ese es el enfoque que pretendemos darle en el programa de hoy al abordaje de este tema que ha generado tanta polémica a lo largo de esta semana. Después te vamos a contar qué está pasando en el astillero de Río Santiago en la voz de sus propios protagonistas, de los trabajadores también. Así que tenemos un programa muy completo. Somos, mira, Corina, Carlos, Natalia, Mauro. Somos como una especie de agencia de solos y solas. Sí, te iba a decir lo mismo. Una música romántica. Somos un par de armamos una partusa. Ahí al otro, mira vos, hace el gesto. ¿Quién? ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser? Okay. ¿Quién va a ser? Ramiro. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Quiere cerrar? Cierre. No, que bloque. Tenemos un montón de cosas y le iba a decir que teníamos invitados en vivo. Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué invitados? viene de Genaro, sí. De Genaro. Tiene que venir de Genaro porque tenemos que hablar con sí, Genaro. De Genaro venís, ¿no? Que ese sí. No es un invitado, ese es un columnista, ¿eh? Fijo, va, fijo. Móvil. Cuando lo dejan las posibilidades de su campaña electoral. Pero va a estar con nosotros un gran amigo, Horacio Meguira, que es el director del Departamento Jurídico de la CTA, Vamos a hablar de todo un poco con Meguira. Ustedes se van a dar cuenta que no es todo lo ceremonioso y formal que es uno. Un fenómeno, que uno lo lee. Uno dice, mira, el doctor, el abogado, el jurisconsulto. Sí, no, lo es, por supuesto. Pero también es un tipo bárbaro para la charla amena de café que vamos a tener a partir de las 10 de la mañana. Y ustedes que se pueden sumar si quieren, ¿no? Por supuesto, nos llaman al 4535-5999, nos dejan un mensaje grabado, y si no, 4535-5900 es nuestra línea de oyentes. Han desterrado el interior, como le llaman no, ustedes. No, pero cualquiera que quiera llamar desde las provincias queridísimas de nuestra República Argentina, como le gusta decir a De Genaro, marca el 011 y es lo mismo. Pero estamos entusiasmados con la maquinita, ¿eh? Nos gusta. Nos gustó, sí. El 4535-5999. Deja un mensaje y nosotros te sacamos el cuero acá. Arrancamos con música, ¿sí? Adelante. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Desde la nube en la que nos está mirando el negro Juárez interpretando este tangazo de Cacho Castaña, Café la humedad. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Decíamos un accidente importantísimo entre un interno de la línea 92 y dos formaciones de la línea Sarmiento. El autobús repleto de pasajeros al parecer pasó por alto las barreras. Ese tren iba desde 11 a Morón. Y el colectivo de la línea 92 decide cruzar la barrera. El tren se lo lleva por delante, lo arrastra, lo aplasta. Y luego había un tren que estaba deteniendo su marcha en sentido contrario, que venía del oeste hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Impactó con otra unidad que estaba en la estación. El ómnibus quedó aprisionado entre el andén y los vagones. La barrera está a 45 grados y las luces intermitentes del semáforo estaban activadas. Así, de esta manera, se lo acabamos de mostrar, se lo reiteramos. Comenzaba el momento de la tragedia del día. Comenzaba el momento de la tragedia de la tragedia del día. La tragedia del día. Uno piensa en términos históricos y la historia del ferrocidio argentino da toda la impresión que no encuadra en la tragedia del día. Podría ser la tragedia de los últimos 30 años. De la Argentina en las que nos ha tocado vivir, si uno piensa no solo en las muertes accidentales, sino en todo lo que se murió detrás del ferrocidio argentino, realmente estamos hablando de una tragedia de una magnitud muchísimo más amplia. Para analizar un poco estas cuestiones que tienen que ver con el trasfondo que hay detrás del episodio que esta semana nos tocó vivir, fundamentalmente a los porteños, a partir de este accidente, convocamos a un amigo como Juan Carlos Sena, uno de los referentes del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, autor, entre otros trabajos, justamente del ferrocidio argentino. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, viejo, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. A ver, danos una mano para, ¿sí? para comprender sí, un poco. Puedo. Exactamente, para comprender un poco esta cuestión de fondo que pretendemos compartir con nuestros oyentes, que a lo mejor se vieron sobrepasados de información en estos días respecto de lo ocurrido en la estación de Flores, pero sobre lo cual vos venís escribiendo y refiriéndote hace ya muchos años. Mira, sí, ha habido mucha, se ha opinado mucho desde la ignorancia estos días. Se ha opinado por opinar y para llenar horas de información que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Primero que nada, quiero decir que esto es una tragedia anunciada. Tenemos que partir del 31 de diciembre de este año, o el primero de este año, el accidente que hubo arriba de Palermo, en Los Arcos, cuando esta misma empresa choca un tren uno con el otro, uno de atrás. Tuvieron que, no hubo heridos, los tuvieron que bajar a la mañana, era el fin de año. El otro accidente es el de José Cepaz. Todos por el sistema de señalamiento, falta de mantenimiento preventivo, y siempre buscando un subversivo, un infiltrado, una Al-Qaeda, buscando y no buscando realmente cuáles fueron las verdaderas causales. La verdadera causal es que el sistema de transporte suburbano de la capital federal está total y absolutamente colapsado. Nosotros más o menos desde el año 2004-2005 venimos anunciando, y después de Cromañón empezamos a llamar el nombre los cromañones ferroviarios. Si nos tiramos para atrás, hay una cantidad de accidentes, quema de vagones, furias de ira. Hay toda una historia de accidentes acá sin víctimas, y este es el que pone el broche de oro. El problema de la barrera baja, la barrera alta, las luces, yo creo que son primero análisis que debemos tenerlo en cuenta, pero no es lo fundamental. Lo fundamental acá es que el sistema anda total y absolutamente colapsado, que el banderillero que estaba ahí demuestra fehacientemente que la guarda barrera, que la barrera no andaba, que hay una imprudencia del muchacho que manejaba, no lo voy a demonizar, pero hay una imprudencia, porque acá lo anormal se ha transformado en normal. Hay cruzar la barrera con las barreras bajas es normal, si no lo cruzan nunca. De que yo estuve en el momento del accidente, estuve en el momento cuando sacaron el ómnibus, estuve el otro día cuando se reparó, yo entré ahí adentro porque no dejaban entrar a nadie, porque los muchachos me dejaron entrar para ver, pero bueno, las vías están totalmente flojas, por eso es el impacto que dice la compañera, pide es el impacto, cada coche tiene 40 toneladas, venían 7 coches, te imaginas con uno con cada uno 40 toneladas, más la velocidad que da la fuerza de la inercia, uh-huh. Y un colectivo me lo tira al tren al otro costado de la vía. Eso es impensado aquí y en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Entonces, las vías están mal, las suspensiones de los trenes están mal, las laterales, las frontales, las vías y la normalidad de la normalidad de la barrera. La barrera tiene que estar levantada o tiene que estar baja, no hay tutía acá. Si está a 45 grados, no me está diciendo nada. Y las luces están permanentemente prendidas, porque el sistema está roto, porque faltan cableados, y porque la noche anterior hubo un accidente a 5 cuadras por una compañía Consa, que está haciendo la reparación de las vías y cortó cable, hubo una serie de anormalidades. Los tipos están cambiando vías, no saben absolutamente nada del sistema ferroviario, y rompieron algunos cables y colocaron un banderillero. El banderillero no está ahí por casualidad, nadie lo puso si no lo autoriza el nuevo. Eso es un tema. El otro tema es que en vez de colocar un banderillero, echarle la culpa a la policía de la ciudad, tenía que haber mandado los técnicos y los trabajadores a que arreglaran las barreras y los pasos niveles. No ponemos macanear. Ahora, vos sabés, Juan Carlos, que recién Carlitos del Frade, que está acá junto, sí, conmigo. Un abrazote. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, abrazo grande te doy. Planteaba algo que me parece que cuando uno mira los números, a las claras tiene que estar incluido dentro de este análisis, que es que detrás de estas muertes, detrás de esta situación de, llamémosle, desidia por ponerle mano al sistema no solo ferroviario, sino de transporte público, de pasajeros en toda el área metropolitana, hay un gran negocio y hay quienes se benefician. Cuando miro los números, desde el año 2003 hasta agosto de este año, la empresa TVA, que es la concesionaria, la que tiene la explotación del servicio del Sarmiento, entre otras, sí, cobró en concepto de subsidios para mantener supuestamente bajo el boleto de tren al pasajero, sí, 611 millones de pesos. ¿Desde cuándo, Mauro? Desde el 2003 hasta acá, o sea, en 7, prácticamente 8 años. Claro, pero TVA empezó con los negocios y negociados cuando fue la privatización de ferrocarriles en el 92. Exactamente, ahí ya vienen de vieja data, indudablemente. Claro. Estamos hablando del periodo de estos dos últimos gobiernos democráticos, ¿no? El periodo de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner, a razón TVA solamente de unos 6 millones de pesos mensuales. Claro que la cifra de subsidios total que el Estado destina para todo el transporte es mucho mayor, Juan Carlos. Y son 4 millones y medio diarios, nada más que para los trenes suburbanos, y los administra la Secretaría, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que depende de la Secretaría de Transporte y dan los subsidios y los manejan, porque también arruinaron el ferrocarril San Martín y el ferrocarril Roca y donde está Taceli goza de total y absoluta libertad, como goza su socio, que es Jaime. Acá hay una sociedad perversa, una asociación ilícita entre el Estado, hay que decirlo con todas las letras, entre el Estado y los concesionarios, que son parásitos de la sociedad, porque el chaqueño, el salteño, el rosarino está pagando los trenes suburbanos porque ese dinero es del Tesoro de la Nación, ese dinero no viene de otro lado. Y quiero agregar que que todos los accidentes, todos los coches que se rompen, todo lo que se rompe lo paga el Estado, no lo pagan los concesionarios. Claro. Eso nosotros lo hemos denunciado en el Corrocide y lo multiplican por 4 o por 5 cada factura, es decir, que hay otro negocio colateral. Uh-huh. Y después tampoco nosotros sabemos la modificación de los contratos, que se llaman adendas, que están cerrados bajo 7 llaves. Lo que sí conozco son los informes de los inspectores, que son compañeros ferroviarios que están trabajando en la CNRT, yo los tengo guardados, algunos están escritos a mano porque no quieren que le tergiversen los informes para que esté su letra, pero porque no quieren que los distorsione, porque si pasa algo no los metan preso ellos por haber mal informado, y bueno, los tienen cajoneados. Qué guay. No, acá hay una perversidad total y absoluta. Se ha venido el dueño de TVA, la familia Sirigliano, se ha venido beneficiado ahora con el tren que le van a dar para cruzar Uruguay. Yo creo que acá hay una sociedad perversa entre el Estado y los concesionarios. Los concesionarios se han cartelizado, son cárteles, juntamente con el UGOFE, que es una sociedad que se llama Unión de Gestión Operativa de Ferrocarriles, donde están los socios, los concesionarios, para manejar el San Martín, el Roca, el Belgrano Sur, que le quitaron a Taseli, y bueno, están lo único que hace el Estado en esa sociedad es poner dinero. Y quien controla a todos los otros son las otras concesionarias, y siguen recibiendo, es decir, el chorro de dinero. Y tenemos los trenes, que las vías nos dan más, los coches nos dan más, y el conflicto que a veces nadie lo percibe, que porque recién compraron los trenes que van a Mar del Plata, lo pusieron después de 6 meses, porque los españoles no lo querían correr, porque las vías están destrozadas. El día que inaugura en la estación la presidenta, tardó el tren ese 5 horas, 5 horas tardó, se rompieron las vías. Bueno. Y además de esto, que es un recorrido interesantísimo, una radiografía de esto que vos decís, que es el negociado que hace el Estado con empresarios privados a costa justamente de la salud de los trabajadores y de la gente. Eso es otra cosa, el trabajo insalubre. Yo conozco la precariedad laboral con que tienen los ferroviarios que trabajan en la línea con cables de alta tensión, la precariedad que tienen. Yo conozco los maquinistas, muchos maquinistas que tienen un trauma porque, escuchame, ayer con una grosería total el secretario general Maturana dijo tenemos 30, 40 muertes por compañero. ¿Qué es esto? ¿Es un cabo y que marca la culata los muertos que tiene? Sí, eso es perverso. ¿Ah? Es muy perverso eso. ¿Pero cómo lo va a ser perverso? Y la otra cuestión, yo a la mayor los conozco, están mal los compañeros. Matar a alguien antes, cuando el ferrocarril estatal, cuando había un accidente, lo primero que hacían con el maquinista que chocaba, lo llevaban al departamento de psicología social, que es psicología laboral, y lo atendían hasta que el chico no estaba bien, o el maquinista no estaba bien, o salía a la línea. Acá viene lo que se lave la cara y que continúe. Estamos todos locos. Acá en el choque de José Cepaz, los maquinistas no se tiraron, podían haber tenido errores, chocaron con el tipo, sabían que chocaban, se quedaron arriba. Y lo primero que hace el juez lo mete en cana. Claro. En vez de haberlo mandado al médico a ver cómo estaban y que lo revisen. Claro. Y al otro día el juez, que también opinaba desde la ignorancia, hace el recorrido y la prueba con otra locomotora que no tenía velocímetros. ¿Te imaginás? La precariedad es total y absoluta. Y si ese Marce 13 le suma la solución de Menes, bueno, estamos en el horno, hermano. Sí, déjame decirte algo que tiene que ver también. Perdóname que me caliente. Pero no, calentate con todo derecho. Además, vos conocés y la información a veces termina siendo un factor de indignación. Pero pensaba que así como lo sufren los trabajadores ferroviarios, también lo sufren los colectiveros. El nivel de explotación, el otro día hablaba con un delegado de la 60, el nivel de explotación que sufren los trabajadores de los colectivos, sobre todo los del área metropolitana, es impresionante. Están pidiendo a los gritos que se les reduzca el horario laboral, porque realmente trabajan bajo una presión, y detrás de la atención y la supuesta prevención de sus estados de salud y de alteración mental, hay un negocio diseñado de enormes proporciones y magnitudes, donde desgraciadamente hay que decirlo, así como en los ferroviarios, también están las organizaciones sindicales. Pero estoy de acuerdo, si fue el delegado del ferrocarril ahí y dijo que no había ningún daño, y y otro delegado también, que del cuerpo delegado, empezó a hablar de vanidades y empezó a hablar de las nubes de Úbeda y no decía lo que tenía que decir. Estuve con un colectivero Y me dijo que le descuentan por mil, cada minuto atrasado que lleva, se lo descuentan. Se lo descuentan del sueldo. Hay una cuestión de presión. Y me cuenta otra cosa. Me dice, a veces trabajo en el trabajo nocturno. Y a veces no salimos porque los dueños no quieren sacar porque no hay pasajeros, pero reciben el subsidio porque hacen recorrido. Hacen. Es decir, esto es todo un gran negociado. Uh-huh. Y encima tiene el gasoil subsidiado. Eso es una parte. Y yo lo que tengo que hablar es de la gente que vive en la zona. Una zona es total y absolutamente saturada de tráfico y de densidad poblacional, que este gobierno de la ciudad tampoco le presta atención. Porque en vez de hacerme los zapitos en esos lugares para aliviar, no para solucionar, porque no lo soluciona, por lo aliviar me lo está haciendo por una zona donde no hay un tráfico intensivo. Es decir, no hay proyectos, no hay planes de trabajo para el transporte nacional, el transporte local. Y bueno, acá la única solución es que los ferrocarriles vuelvan al Estado, como le pasó a los ingleses con la Thatcher, que tuvo que venir Tony Blair, que no era peronista ni socialista, y los mandó para adentro de vuelta. Claro, vale una broma de vez en cuando, ¿viste? Los metió adentro y descubrió que los ferrocarriles ingleses, que son los papás de los ferrocarriles, estaban totalmente destruidos, desactualizados bajo el punto de vista técnico. Tuvieron que ir los franceses a ayudarlo a hacer todo el montaje de las líneas de alta velocidad y trenes veloces y los túneles, porque se habían quedado. Y tenían concesionarios exactamente igual que acá. Y acá no hay solución. Todos los ferrocarriles del mundo son estatales, que se lo metan en la cabeza hasta la madre patria de Estados Unidos. Tiene la Amtrak, que es de pasajero, y la Conrail, que es de carga. Totalmente. Y tiene unos trenes hermosísimos. Totalmente. La soberanía territorial es competencia del Estado, no es de un concesionario. Ahora, fíjate vos, vamos a tener el tren este que viene de Uruguay. Hay que pedirle permiso a los brasileros para pasar por la línea, porque la tienen concesionado América Latina Logística. Es decir, nosotros tenemos que pagar peaje a los brasileños sobre nuestro territorio para que pase un tren nuestro. ¿Y esto cómo? ¿Qué lectura le doy a esto? Uh-huh. Sí, sí, que hemos perdido soberanía con la entrega. Estoy totalmente de acuerdo. Juan Carlos. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que también la ciudadanía tiene que ponerse a pensar, porque ahora yo qué hago con los 200 y pico de heridos, quién me le paga las horas de trabajo, las horas perdidas, el trauma que tiene. No recupere la vida de nadie. Ahora sobrevienen las demandas millonarias que seguramente deberá afrontar también el Estado. Bueno, Juan Carlos, un té de tilo, tranquilo, para así bajarse un poco los decibeles. Y mira, la semana que viene voy a bajar porque está así, ahora me tengo que ir a verlo a los muchachos, tengo una reunión con ellos y hay varias reuniones ahí de ferroviarios, lo voy anunciando, no voy a decir dónde, pero siempre hay un asado, nadie toma yogur, pero bueno, ahí estamos. Un abrazo grande, Juan Carlos. Un abrazo. Chao, mi viejo. Juan Carlos Sena, integrante del Monarefa y uno de los tipos que más sabe sobre lo que ha ocurrido con los trenes, con el sistema ferroviario en la Argentina en los últimos 30 años. ¿Sabes qué pensaba en esa cifra? Dijo, hoy el Estado destina 4 millones y medio de pesos por día a sostener el sistema solo en el área metropolitana con subsidios. Si no me cierran mal los números, es el mismo millón de dólares del que hablaba, ¿se acuerdan? Neustadt, en la década del 90, que nos costaba al Estado argentino. Vos sabés que hace muy poco, hace semanas solamente, volvió a pasar el tren que une la provincia de La Pampa con la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es decir, el tren que va desde General Pico y llega hasta 11, acá en Plaza Miserere. Si vos lo pensás comparativamente, cuesta hacer ese trayecto cuesta 25 pesos. Porque, de hecho, como hay una zona que va de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, hasta acá, Plaza Miserere, gratis. Esa se viaja gratis y la otra tiene un costo de 25 pesos. O sea, el pasaje General Pico, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, sí, es de 25 pesos. Y si sos jubilado, 15 pesos, 10 pesos. ¿Vos te das cuenta de eso, no? Es una diferencia tremenda porque estás cruzando familias que viven, que pueden cruzar y viajar muchos para... ¿Cuánto cuesta? Habría que averiguar. Sale más de 200 pesos. Claro, un pasaje en micro te cuesta 200 gamba. Claro, Rosario, Buenos Aires, 130 pesos. Por eso, claro. Esto es bastante más lejos. Debe ser el doble de kilómetros. El doble, y con seguro. Muchas menos empresas, entonces mucho más caro también. Bueno, obviamente atraviesa todo lo que fue esto, ¿no? El abandono del ferrocarril, que mayoritariamente los que eran las estaciones son plantas cerealeras, las oficinas de la planta de cereal, porque al costado tenés los silos y ahí tenés la planta que las o de cooperativas que funcionan como cooperativas pero que son cerealeras y pasto, abandono. El segundo viaje que hacía, y mucho anuncio, el primer fin de semana, cuando comenzaban las vacaciones de invierno, tenía que salir el tren de acá de 11 a las 7 de la tarde. No había servicio, no había servicio, no había servicio. No informaban nada, no se sabía por qué. Se había roto la máquina.

Si ustedes escuchan un ruido de fondo, es que tenemos un grupo de operarios que están trabajando en el soterramiento. Qué bárbaro. Espléndido. Si están soterrando el plan, lo que hay que hacer es enterrarla. De espléndido. Dios mío, vos mirá la. ¿Está? ¿Arrancó? Está en eso. Está en cuesta, esto. Está costando. Sí. Tenemos una computadora que. Se cansaron los señores que están abajo haciendo girar el disco rígido con la mano. Se están cansando. Mirá lo que le dice allí, Natalia. Windows no se ha iniciado. No, claro. Es un disquete de arranque. ¿Se acuerdan de todo el disquete de arranque? Sí. Igual hay que esperar 10 segundos ahora. A ver qué pasa en los 10 segundos. Explota. Ahora, es metafísico. Momento. El lenguaje de las computadoras es metafísico. Para los que no entendemos nada, siempre le damos otra. Mire, ahí se desapareció. Pero le iba a decir porque ahí decía que había un problema que la conexión. Que ver con el interior. Encima aparece con un fondo negro. Que es psicológico. Está Urquiza metido en este asunto. No me digas que hoy 150 años de pavón. Tengo una locura con eso. ¿Ustedes se puedo decir algo divertido? Se apagó. La volvió a arrancar. Che, muy bien. Me encanta. Bueno, no importa. Una persona necesita adaptarse. Ustedes se dan cuenta el anacronismo de este programa. Mientras intentamos hablar de informática casi como si fuéramos integrantes del staff de TN Ciencia o Tecnología. El Freud habla de la batalla de Pavón. Tengo una locura con eso, te dice además. Sí, el contraste entre la preocupación de Del Frade por dilucidar las viejas rencillas de la historia argentina. Estamos hablando de años 53. ¿Qué 61. 61. 61. Pero 1861. No, 1961. No, 1961 fue acá nomás. Lo mataron a Kennedy en el 63. No, 1861. De ahí venimos. Con razón lo noto cansado, viene de tan lejos, mire usted. Bueno, si no logra conectar la computadora, no se preocupe, llamamos a la gente del plan Conectar Igualdad para que le traigan una network que funcione seguramente. Bueno, tenemos mensajes por supuesto de la gente que nos llama al 4535-5900 o la gente que quiere dejarnos un mensaje lo puede hacer por supuesto en nuestro contestador que es el 4535-5999. No lo haga en Facebook. No por ahora, nosotros le damos la señal, ponemos una sirena, festejamos y le damos la señal para que escriba. Perdón, como símbolo de lo que logran las minas, ¿no? Fíjate cómo nos cambiaron de lugar, ya Del Frade lo mandaron a este lado de la mesa. No tengo lugar. Sin auriculares. Es que nada, la pecera. No tiene auriculares, lo corrieron de lugar, no tiene nada. Del Frade está desprovisto de todo y la dos minas controlando. Pero es el único todo. Que tiene una banderita argentina en el micrófono. Vamos, nacional. Adelante. Mario de Barracas, para que el pueblo sepa, estos son los mismos ferrocarriles del 60, lo único que hicieron fue cambiar la carrocería y pintarla. Si te fijas en el andén, hay un ejército de gente controlando que se pague boleto, pero no hay banderillero. Lo único que les importa es recaudar. La Argentina es un país de cotillón. Mirá qué frase linda esa. Sí, en los 60 no, fines de los 50 fue el plan que el gobierno de Frondizi implementó para, comenzar el desguace del sistema ferroviario argentino. Fue a fines de la década del 50, completado luego, por supuesto, de manera magistral, por Carlitos Saúl, que esta semana zafó una vez más, producto de las impericias de este sistema judicial que está más para generar impunidad y garantizarla que para administrar justicia. En realidad el que vino en aquel momento, ¿te acordás? Fue Larkin. Exactamente, claro. El famoso plan Larkin. En 1961 vino el hombre a decir que justamente el sistema en la Argentina de transporte se tenía que basar en los camiones. Menem lo hizo y por eso hoy el dirigente principal del sindicalismo argentino es un camionero, porque cumple exactamente a rajatabla el plan del imperio de principios de la década del 60. Buena fotografía de Nadal en la computadora. Es muy bueno, logramos prender la computadora. Muy bien, la veo. Sorprende además. Y aparece una foto de Nadal comiendo una banana. Bueno. En un partido, por el potasio, obviamente, por los calambres y eso. Pero con una cara muy particular, muy peculiar, mirá, mirando. Antes de la maratón tengo que hacer lo mismo que Nadal. Claro, sí. Por los calambres. No, exacto. Nadal, no ponga esa cara, no mire para arriba. Igual Del Frade, usted siempre se supo que le gustaba la banana, así que por favor, por el potasio, dijimos, ¿no? Te claro, dice que obvio, no abuse. Augusto de Monte Chingolo, el legislador porteño Puig presentó un proyecto de los vecinos de Flores que proponía una doble barrera en los pasos a nivel y que se aprobó, pero de eso no se habla. Para la tribuna, dice Augusto. Mauro, pone primera con la Pouso, que no para de provocarte. Oh. ¿Con quién? Con la Pouso. Pero pobrecita, Josefina Pouso. ¿Cómo voy a poner ayer primera? Ayer te mató. Es una compañera de trabajo. No, pero es que yo construyo un personaje, ustedes saben, de la persona. A mí me encanta ser el perdedor en todos lados. Entonces, como hay un gran ganador como Mariano Hamilton... Tipo pelado, impotente, ese tipo no puede ganar nunca acá entre nosotros, pero es el ganador. Ahí, ahí. Y bueno, yo construyo un personaje, a mí me cae muy bien y me divierto mucho, con Josefina y con todo ese equipo. José Ramos Mejía, sabemos todos que Menem destruyó todo, pero no lo hizo solo. Hay claro. gente que sigue hoy en día en actividad porque Carlitos tenía un congreso. Todos los que nos callamos somos cómplices con el silencio. Defendamos el suelo, como todos los forros del mundo, que son... garcas, pero defienden el suelo. Che, pero pensaba, Carlitos tenía un congreso. Carlitos está volviendo, o sea, está confirmándose en el congreso. Y si todo le sale bien, como parte de su plan macabro, el tipo va a ser ratificado como senador nacional por la provincia de La Rioja, por supuesto por la minoría. Todo con un manto seguramente de protección para que no deja, para no dejarlo pegado con el Frente para la Victoria. Pero a la larga uno entiende que la posibilidad de que Menem acceda a continuar siendo senador nacional por la minoría de su provincia tiene que ver con un acuerdo político con el kirchnerismo en su provincia y también a nivel nacional. Menem ha sido perfectamente funcional a muchas de las políticas que se implementaron en los últimos años, con sus ausencias, con sus abstenciones, incluso hasta con sus votaciones cada vez que le tocó levantar la mano. La garantía de impunidad de Menem es realmente algo que todos vemos con estupefacción y que seguramente los trabajadores, y en un rato vamos a hablar de esto, Carlos, tienen algo para decir respecto de lo que deja como saldo el paso de Menem por la administración de los recursos, entre otras cosas, de la empresa Fabricaciones Militares. ¿Sabes quién lo llamó para felicitarlo? Daniel Scioli, cuando fue declarado absuelto en estas causas. Fue Scioli el primero que lo llamó. Mirá qué leal Scioli. Scioli es leal. Sí. A su creador. A su creador. Exactamente. Mario de Colegiales. Muy bueno lo que dijo Carlos, consumir para vivir y no viciosos del consumismo. Más de lo necesario es malo, por excesos o deficiencia. Urgente censo de tierras, bienes y sus orígenes. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué teléfonos? 4535-5900, línea de oyentes. Si no, contestador, 4535-5999. Muy bien. 453. Y che, si yo quiero escribir, porque vos sabés que a mí me gusta leer cartas. No te digo que tan emocionantes como las de las hijas del Frade, pero a mí me gustan las cartas. ¿Se puede? Pero para cómo cartas, no nos escriben más cartas, ahora son mails. Yo escribo cartas. Se escriben bueno, cartas. Espera. Yo sé que Carlos lo hace, está bueno que tus hijas lo hagan. Sí. Mis sobrinas escriben cartas, pero digo, universalmente ya las cartas no se mandan más por correo como era hace 20 años. ¿Por dónde se mandan? Por mail. Mi tía me dice, escribime en papel, Mirá qué colonizado que estamos. No se mandan más por correo, se mandan por mail. Mail es una palabra inglesa que significa correo. Sí, o sea, pero no me entendiste el punto. Sí, no es que vos vas al buzón, metés la carta, el sobrecito, no, todo escrito está, a mano. Está claro. Ahora con computadora se manda. El famoso correo electrónico. Pero a mí me gusta el correo electrónico también. Lo que no sé es si los oyentes tienen ganas de escribir, porque es cierto que a veces conlleva un trabajo, ¿no? Sentarse en una computadora, incluso a pesar de no tener que ir al correo, ahora, hasta para escribir en la compu. Escribir. Usted sabe, yo... todos los días, todas las horas de todos los días, siempre algún apunte de uno hace. Y el otro día, esta semana, estuve hablando con Cristóbal, ese fenomenal dibujante de la contratapa de Clarín. Uh-huh. Y el tipo me decía, yo laburo las 24 horas, porque siempre ando con un papelito, con una libretita, dibujando. Y algo parecido me decía Juan Villoro, este fenomenal escritor y periodista mexicano, que siempre anda con una libretita y va escribiendo. Y en todo caso, es cierto, ya no usa el correo postal para mandar las cartas, pero hace cartas, suponete, para un amigo, para alguna amiga, y se lo da personalmente. Y tener el papel realmente es una cosa muy, pero muy linda. Sigue siendo una cuestión bella. Sí, sí. Y te voy a decir más. Yo hace poco mandé una carta a una persona de mi entorno familiar y me dio fiaca escribirla a mano, pero dije, nada más quería dejar constancia. Entonces la escribí en la computadora. Sí. pero en vez de mandarla por correo la imprimí y la firmé, ¿viste? Qué bueno. Y dije, bueno, por lo menos quiero, o sea, quiero dejar constancia con un papel, porque tengo la sensación a veces que mandándola por correo es algo absolutamente impersonal, que no se corporiza, ¿no? Y uno tiene como a veces la necesidad de, tomá, sí, sí, esto es para vos, esto es lo que te quiero decir. Cuando a veces uno no se anima a decirlo cara a cara, con las minas, si habremos hecho estrago, escribiendo cartas del Frade. Bueno, yo un par de cumpleaños, escrita, ahora ya no lo hago más, pero un par de cumpleaños pedí que no me regalaran nada, sino que me escribieran una carta. Mirá qué amigo, lindo, familia. Mirá, sí, vos, sí, al, sí, cumpleaños. Y es más, es más emocionante eso que algún regalo insignificante. Yo he sido una gran participante de concursos de televisión cuando era chica, ¿no? Entonces, ¿qué iba? ¿Ibas a la tele? No, a mandaba cartas a todos. ¡Ah, mandabas cartas! ¡Qué bueno! Claro, viviendo tan lejos no era fácil, claro, ir, claro, a la tele. Y uno de los más complejos fue, por ejemplo, teníamos que dibujar el logo de Canal 7, de ATC, que eran colores. Y nosotros teníamos tele blanco y negro. Entonces me iba a la casa de mi abuela y rápido, en cada aviso, marcaba cuáles eran los colores que iban, porque te participabas por un programa en el que sorteaba una bicicleta. Creo que lo conducía Paula Candambers, algo así. En el, no sé. Década del 80, sería. Fines del 80, sí, 88, 89, una cosa por el estilo. Bueno, yo era una gran participante de eso, mandaba cartas. O sea, banqué el correo argentino durante mucho tiempo. Pero qué loco. Fue de las pocas que iba, y un olor que siempre recuerdo en el correo que entraba, un olor y una frescura. Sí, qué linda. El correo ha dejado de ser y de tener esa presencia tan importante que tenía, por lo menos en la época que yo era pibe, y me imagino años atrás. Ustedes que están escuchándonos seguramente y que tienen arriba de los 50, se deben acordar lo que representaba el correo. Aparte hay relatos bellísimos a nivel literario que remiten a la importancia de las cartas, sí, sí, en la literatura y en la historia argentina. Los relatos de Soriano, por ejemplo, sobre las cartas que le mandaban a Perón y a Evita, ¿no? Los chicos desde los lugares tan recónditos de la Argentina. Pidiéndole un juego de camiseta. Exactamente. O bueno, desde el misterio de la carta, ¿no? De la carta, Edgar Allan Poe escribió un cuento magnífico, de suspenso y de terror, en función de lo que representaba una imagen de una carta que estaba tan presente que nadie la veía. Es fabuloso. La presencia de la carta, del escrito y de, por supuesto, el envío postal en la historia es de una significancia política y trascendental, ¿no? O sea, es que uno de los libros más lindos que tuvimos la suerte de escribir se basaba en las cartas de la abuela a un chiquito que habían secuestrado. Y leer esas cartas, y cuando vos las reescribías, bueno, y la ponías en la computadora, yo te puedo asegurar que te conmovía. Porque si ya de por sí, cuando cerrás un libro, sentís la sensación de un quiebre, el ir escribiendo lo que esa abuela había puesto en las cartas, y cómo guardó cada una de esas cartas, porque no la podía entregar, Mauro, porque no sabía dónde estaba el nieto. Entonces las guardó hasta el momento en que encontró al nieto. Ahí está probablemente esta cuestión que vos decís, porque cuando uno lo pone en papel, cuando la palabra sale de uno y va al papel, uh-huh, es parte de uno. Y tenerlo ahí realmente es conmovedor. Por eso es lindo lo de las cartas. Y las cartas tienen que seguir existiendo y van a seguir existiendo. Me encanta porque el colectivismo de Del Frade es rayano con la esquizofrenia. Sí. Él todo lo hace, bueno, el libro que hemos escrito, dice, ¿quién lo escribo? ¿Con quién? No lo escribo yo, pero él tiene dentro de él a todos los personajes que integran sus historias, de los más de 50 libros que tiene escrito este condenado a muerte. Bueno, 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, un poco más de música aquí en Splendid y continuamos en Sobre la Hora. We'll be right back. Funky. Charly García. En la Argentina de hoy, el 85% de los trabajadores privados no tienen representación sindical en el lugar de trabajo. Por eso exigimos libertad y democracia sindical. Por eso, marchamos el viernes 23 de septiembre al Ministerio de Trabajo en todo el país. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. La famosa causa Armas, que fue originada, se originó, si mal no recuerdo, Corina, en una investigación del diario Clarín. De Daniel Santoro, claro, ¿no? Exactamente. Y después Santoro escribe dos libros acerca de la venta de armas, que ahí define al gobierno de Menem como una cleptocracia, un gobierno de ladrones. Así es, así es. Luego, por supuesto, ustedes saben que un vaso de agua y una denuncia de Moner Sanz, no se le niega a nadie. Ricardo Moner Sanz, con la investigación de Daniel Santoro, presentó una denuncia en la justicia y a partir de esa denuncia se comenzó a ganar una causa que tuvo muchísimas idas y venidas, tuvo muchísimas aristas polémicas y ríspidas, pero que concluyó esta semana, es una manera de decir, con un fallo absolutorio para la totalidad de los responsables políticos de lo que fue, a ver, por un lado, la horripilante venta de armas a dos países, Croacia y Ecuador, uno de los cuales, sobre todo Ecuador, que estaba en este caso participando de un conflicto bélico por entonces con Perú, y entre Ecuador y Perú había un acuerdo firmado de paz del cual era garante la Argentina. Y Argentina aparecía, mediante unas triangulaciones siniestras, vendiéndole armas justamente al país que integraba un binomio de cuya garantía de paz debía hacerse cargo la Argentina y que estaban en conflicto bélico por entonces. Estamos hablando de mediados de la década del 90. Claro, entre 1991 y 1995, ahí fueron los dos momentos. Y el otro tema que se derivó de la causa de armas tuvo que ver con lo que se supuso claramente fue un hecho aberrante que pudo haber sido cometido para encubrir lo ocurrido en la causa de armas, para borrar pruebas materiales de lo que significó este contrabando, que fue la voladura de Río Tercero. Ustedes se acuerdan, allí había una estructura enorme de fabricaciones militares y hubo una explosión que, bueno, una tragedia realmente. Y todo suponía, y todo hacía suponer que la justicia iba a llegar a determinar qué responsabilidad política hubo detrás de esta voladura. Bueno, nada de eso ocurrió. Desgraciadamente hay impunidad en nuestro país. Y queríamos escuchar el testimonio de alguien que tiene mucho que ver con los trabajadores en Río Tercero, porque además es el secretario general de la CTA de esta localidad cordobesa, que se llama Oscar Gijena. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, estaba escuchándote atentamente con toda tu introducción, y bueno, y así ha sido, ¿no? Aparte de ser secretario general de la CTA, también integro de la época de esos momentos trágicos en Río Tercero, la comisión de damnificado, que es, también estamos trabajando desde hace mucho tiempo, lamentablemente, con esta causa que todavía no se resuelve. ¿Qué sentiste el otro día? ¿Qué sintieron el otro día en Río Tercero cuando el juez dictó la absolución de todos estos responsables? Y realmente creo que el pueblo en general, una bronca, dolor, impotencia, porque veíamos y sentíamos que atrás de esto, la próxima causa, que sería de la voladura o la explosión de la fábrica, también correría este mismo riesgo. Así que realmente los vecinos realmente bastante indignados, con mucha bronca. Bueno, entonces quedamos con que justo acá en Río Tercero este domingo, mañana hay elecciones a intendente, así que estamos con veda electoral. Así que la idea era de organizar una marcha para la semana que viene, una marcha que la hemos denominado repudiando la impunidad, ¿no? Así que realmente de todos los sectores, el lunes a las 20 horas nos vamos a estar juntando en un local acá en Río Tercero para que nos organicemos para la marcha del miércoles, que sale a las 18 horas acá en Río Tercero, para repudiar este fallo, que realmente después nos preguntamos cómo, qué pasó con los proyectiles, cómo salieron, cómo se cargaron, se fueron solos, nadie los llevó, o sea, porque los 18 imputados, ninguno haya tenido nada que ver, ninguno se le haya encontrado responsable de nada, realmente te da mucho bronca, ¿no? Una cosa que también se ve, además de la venta de armas, además de que la Argentina fue garante de paz, fue la cantidad de dinero de intermediarios que se fue yendo, la gran estafa que hubo al Estado, no solo que se vendieron armas y el dinero quedó para el Estado, se vendieron ilegalmente y se robaron una cantidad de dinero, de la mano que en esos tiempos también dentro de las empresas, de las fabricaciones militares, había muchos trabajadores que iban quedando sin trabajo por la reducción de personal, tanto en Villa María como también en Río, sí, en Río Tercero. Sí. Contanos un poco también cómo eran esos momentos, esos años ahí, en la década del 90. Sí, no, fueron muy bravos. Yo, particularmente, yo con mi especialidad, yo soy radiólogo industrial, yo trabajaba en la planta de carga, hacíamos el control radiográfico de los proyectiles, así que yo estuve 13 años en planta de carga trabajando. Así que, bueno, conocíamos de alguna manera lo que pasaba ahí, y sí, fuimos viendo después de un año, desde el 88 al 90, empezó a bajarse el presupuesto para las empresas del Estado y obviamente empezaron a faltar algunas cuestiones de seguridad. Desde nuestro sindicato, desde Asociación de Trabajadores del Estado y distintos sectores, bueno, veníamos denunciando todo lo que venía pasando, pero bueno, lamentablemente no se le da mucho interés a todo lo que estaba pasando. Ya cuando fueron la explosión de la fábrica, yo en esa época ya no estaba más en fábrica militar, pero obviamente estamos en permanente contacto con todos los compañeros, con todos los trabajadores de la fábrica. Y bueno, cuando pasó lo que pasó en Río Tercero, en un momento a mí se me vino toda la cabeza, todo lo que estaba ahí adentro almacenado, y realmente pensé que esto iba a ser una masacre peor de lo que fue. Por suerte, por milagro, hubo 7 muertes directas nada más, y otra de las cosas que no se dice, la cantidad de muertes indirectas con un Río Tercero por este tema de la voladura y la explosión de la fábrica, ¿no? Entonces, realmente, Río Tercero, con el tema de la, en esa época de la década del 90, todo lo que pasó con las empresas que las fueron desmantelando, que las fueron, con lo que pasó con Alto Hornosap, lo que pasó con Fábrica Militar, como decía recién, Villa María, y bueno, y todas las empresas del Estado que tenían que ver con un país pujante, con una ciudad. Fábrica Militar no es no únicamente lo Río Tercerense, es el conjunto de un complejo fabril que realmente acá se hacían miles de cosas, no solamente armamento, sino que se hacían, digo esto porque por ahí se cree únicamente en la fábrica se hacían bombas y cañones, ¿no? Se hacían de las chapas patentes para los vehículos toda la Argentina, se hacían los tubos de 45 kilos de gas, bueno, se hacían infinidad de cosas, engranajes, un montón de producción, que era una fábrica muy importante, ¿no? ¿Qué quedó todo eso? ¿Qué pasa hoy en Río Tercero? Bueno, hoy en Río Tercero, en esto hay que ser claro, ha habido una recuperación, hay algo que es importante que se ha recuperado hace un par de años, que la escuela de aprendices, se volvió a recuperar la escuela de aprendices, en esto fue importante, y de los 250 trabajadores que quedaron antes de que se la tuviera por cerrar y privatizar en un momento la fábrica, con la lucha del conjunto de los trabajadores y del pueblo en Río Tercero, se logró que eso no se cerrara, y hoy hay aproximadamente casi 600 trabajadores. Bueno, se está volviendo a recuperar lo que fue ese polo fabril en la ciudad. De a poco, pero se viene haciendo. En esto, bueno, creo que es importante decirlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Hay algunos datos que a mí no dejan de sorprenderme. Por ejemplo, hoy consigna el diario Perfil que uno de los que absolvió esta semana, no solo a Menem, sino también a su ex ministro de Defensa, Oscar sí. Camilión, al ex asesor de la presidencia, Emil Yoma, y también a Palleros, que era el supuesto nexo, sí. El supuesto traficante de armas. Este personaje, que se llama Luis Imas, 2 días después de absolverlo a Menem, fue ascendido a titular del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3. Él era subrogante. Y 2 días después, a ver, no estamos diciendo que haya sido una consecuencia directa, pero fijémonos qué paradoja, ¿no? Que la persona encargada de garantizar la impunidad acá termina siendo... Pero qué casualidad. Premiado, ¿no? Una casualidad, una tragedia también. A nosotros, te digo, nos queda esta esperanza de que, bueno, que por lo menos un juez votó en disidencia, de que el fiscal, bueno, aparentemente lo que tenemos entendido nosotros por los medios que salen, va a apelar, igual que la aduana, en representación del gobierno también tenemos entendido que van a apelar el fallo, así que bueno, eso nos deja abierta la puerta de esta esperanza y seguir luchando y teniendo en fe, no solamente en los compañeros, los trabajadores de la fábrica, sino también en este grupo, yo te decía, la Comisión de Unificados, que también es importante decirlo que el abogado que nos ha representado en todos estos años, el doctor Mario Ponce, en su época era abogado de ATE, y cuando él vino para denunciar, porque acá, ¿qué pasó? Cuando vino Menem en Río Tercero, vino y dijo, acá no fue un atentado, acá a las periodistas le decía, ¿no? Esto fue un accidente. Entonces, bueno, el doctor Ponce en ese momento, que representaba a la Asociación de Trabajadores del Estado, y vino y desde ese momento, él está militando y trabajando conjuntamente con todos nosotros, Río Tercero, viene permanentemente a la ciudad, y bueno, es importante también esto destacarlo, porque más allá de que hoy en este momento no sea más abogado de ATE, pero siempre ha estado denunciando todo esto y vino en esa época a defender a los trabajadores, que se los quería acusar de que un trabajador con la SAMPI había pisado una espoleta y por eso era la culpa de que había volado la fábrica en mil pedazos. Suele pasar, que terminan buscando que el eslabón más débil sea el responsable de la fractura de la cadena, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es importante destacarlo porque, bueno, y en todos estos años venimos haciendo miles de acciones no solamente en lo penal, sino también en lo civil, porque acá quedó mucha gente dañada, mucha gente que no se le reconocieron los daños en su momento, o gente que, te digo sinceramente, hubo gente que dijo, no, mirá, a mí se me partió un vidrio, ¿qué voy a hacer? Y al año y medio, 2 años, se encontró con la casa, estaba toda partida por los movimientos que hubo. Entonces, bueno, hubo una consecuencia, no solamente en lo penal, sino también en lo civil, una consecuencia de cosas que han ido llevando a la ciudad a un momento por ahí de congoja, de estar mal. Y te digo más, hace un tiempo atrás se había pedido a la Secretaría de Salud del municipio de Río Tercero. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Verbalmente se hizo un pedido, porque acá había muchos suicidios en Río Tercero. En un año llegó a haber 12 suicidios para la ciudad poblacional. La cantidad de habitantes que en Río Tercero era mucho, entonces muchos nos preguntábamos si esto tenía que ver con consecuencia de lo que había pasado en Río Tercero. Bueno, nadie hasta el momento nos ha escuchado, nadie hasta el momento se ha puesto a trabajar firmemente en esto, y esto sigue ocurriendo, no es que fue un año y después pasó. Bueno. Entonces, con todo esto nos está dando la bronca de este fallo que era al principio de la nota, ¿no? Oscar, muchísimas gracias por este contacto con nuestro programa. No, al contrario, gracias a ustedes y saludo a todos por allá, a todos los compañeros y a todo su equipo. Un abrazo grande. Oscar Quijena es secretario general de la CTA de Río Tercero y nos dio una mano para dar una mirada de clase de un episodio en el que una vez más quedó garantizada la impunidad. La impunidad de, entre otros, personajes como Carlos Menem. Fíjate vos lo de Río Tercero, que es interesante en cuanto a comparar lo que te decía sobre el número de los trabajadores. Él te decía que había 250 trabajadores en aquel momento en la fábrica militar y ahora hay casi 600. Tiene mucho que ver con la pelea, obviamente, de los trabajadores, como bien decía Quijena, pero también es algo emblemático, porque de alguna manera quisieron resarcir a Río Tercero, entre otras cuestiones, para que justamente las voces que pedían justicia se vayan acostumbrando en todo caso a que iba a haber más fuentes laborales. Fue muy siniestro el sistema, porque mientras Río Tercero sufría esto, le daban después como una especie de limosna, un resarcimiento con puestos laborales que aparecieron, por lo que dijo recién Quijena, en todas las otras fabricaciones militares del país se reducía el número de trabajadores a la cuarta o a la quinta parte. Claro. Entonces me parece que también esa es otra de las increíbles muestras de lo que significa esto de la perversión del sistema, de lo cual veníamos charlando ya en el otro bloque acerca de lo que pasó con el sistema ferroviario. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem,

Segundo atentado a una radio en Santiago del Estero. La radio campesina y originaria FM Pax Sachama, perteneciente al movimiento campesino de Santiago del Estero, sufrió el segundo atentado en 2 años. Dos personas entraron en la radio, amenazaron a quienes estaban en la emisora, cortaron los cables al transmisor y rompieron los equipos. Ricardo Cuellar, integrante de la radio, nos cuenta lo sucedido. A 305 kilómetros de la capital de Santiago, se llama el Retiro, departamento Copo, en medio del monte, una radio con pantallas solares, se alimenta, no hay luz eléctrica en esa zona, y es la única radio que funciona con pantallas solares en el país, ¿no? Y a la consola le han echado un ácido, así un tipo ácido blanco, que lo ha dejado totalmente destruida. Y bueno, después que ven que uno de los chicos se escapa por la ventana para avisarle a los vecinos, ellos también se dan a la fuga. Ninguno los reconoce de dónde eran. Como bien decíamos, de vuelta otra vez el atentado para que se calle el pájaro que vuela por el monte, ¿no? Reiterado pedido de justicia por Daniel Migone. Daniel Migone fue detenido una noche al regresar de correr por policías de la comisaría novena de La Plata, sin razón alguna. Murió ahorcado, según el testimonio de la policía, con su campera de jeans atada al camastro de su celda el 10 de noviembre de 2005, en la misma comisaría en la que fue visto por última vez el estudiante de periodismo Miguel Bru. Distintas organizaciones de derechos humanos y otras entidades públicas se presentaron como amicus curiae ante el juzgado de garantías número 5, la familia de Migone es patrocinada por la asociación Miguel Bru. Rosa Bru, presidenta de la asociación, así se refiere a esta causa. La misma comisaría, con una metodología que no usaron la misma que con Miguel, porque tenían ya una triste historia, pero donde no tienen ningún empacho en decir se suicidó, ¿no es cierto? Y tenemos una fiscal que dice, sí, sabemos que lo asesinaron, pero ¿quién? ¿Cómo quién? ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí adentro de la justicia? Si no te da para resolver un caso y para tomar el toro por las astas, de decir, bueno, acá había una guardia completa, están todos imputados, yo creo que nunca vamos a llegar a la verdad. Los 130 trabajadores de limpieza recuperaron sus puestos de trabajo luego de una extensa reunión en el Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego, con sede en la ciudad de Ushuaia. Los 130 trabajadores y trabajadoras de limpieza que habían sido despedidos por cambio de firma lograron ser reincorporados por la nueva empresa. Esto nos dice Wenceslao Benítez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Comercio. El reclamo es la incorporación de los 130 compañeros a la empresa nueva que vayan a tomar, que los trabajadores de 4 horas pasen a 8. Hoy actualmente trabajan 4 horas en blanco y 4 horas en negro. Se pagan por abajo, por fuera de recibo de sueldo. También la incorporación a planta permanente de los 30 compañeros que están trabajando. Nuevo abrazo al INDEC, promovido por la Junta Interna de ATE, se realizó un nuevo abrazo al Instituto Nacional de Estadística y Censo. Carolina Ocar, delegada, hace un repaso de la lucha que llevan adelante los trabajadores desde hace ya 4 años. En todos estos años fueron muchísimos los ámbitos que hemos transitado y muchísimas las formas que tratamos de buscarle a esta manifestación, ¿no? Que entendemos que tiene que ser tomada por el pueblo en su conjunto. Y por supuesto que también en estos años hemos construido unidad con muchísimos sectores y nos han apoyado muchísimos sectores. Archivos de la dictadura. La Asociación de Trabajadores del Estado entregó un libro de actas con registros de la represión durante la última dictadura, hallado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables en una repartición de la isla de Marchi, al sur de Puerto Madero. Oscar Verón, delegado general de la Junta Interna de Vías Navegables y Construcciones Portuarias, enumera las características de la información que fue entregada. Lo que habla es de la primera fase de consolidación del poder. La asunción del poder, lo llaman eso. ¿Cuál era la orden? Era, primero de todo, echar a todos los jefes de la democracia. A partir de ahí, nombrar los jefes para con órdenes estrictas de qué hacer, qué es lo que tenían que hacer. Entonces determinan, ordenan que los jefes tienen que hacer una lista de los agentes del servicio con el punto número uno, el personal a detener. El punto número dos, el personal a ser declarado prescindible. Y punto número 3, el personal que continuaría a servicio hasta tanto se estudiase su antecedente. Compañeros poetas,

Y estoy en campaña, pero está bien, a que me asocies a un recreo no me hace sentir mal. Muy bien. Confesar, es al revés. Siempre mejor que una clase de caligrafía, por ejemplo. Claro, claro, esas, de matemáticas. Yo sigo soñando que tengo clases de matemáticas. Oh, pues con pesadillas son directamente. Yo no caligrafía soy. Nunca tuve. ¿No? Sí, yo sí, estenografía. Yo tuve caligrafía, me la llevé. Pero me dolía, pero te dolía la muñeca de una manera, ¿viste? De apretar, no. Que te hacían apretar el plumín. Inhumano. Teníamos plumín. Inhumano. Inhumano era que te hicieran estudiar latín. Primero, segundo y tercer año me llevé latín. Latín. ¿Estudiaste latín? Latín. Sí, antes en el colegio secundario. Vos tenías dos idiomas. Dos idiomas. Latín y. Podías elegir inglés o francés. O sea, no tenías dos idiomas, francés o inglés. El nacional de Adrogué, así. Mirá, que. Claro. Sí, sí, era el nacional latín, normal. Totalmente, sí, sí. Era latín. Latín. Oh, la ergo, un sum. ¡Tómatela! Por favor. En filosofía, tenía un profesor. Filosofía antigua. Primera clase. Doble pizarrón. Llega el tipo. Empieza a hacer dibujitos. Se da vuelta. Buenas tardes. Me imagino que entienden todos. Nadie. No, ni idea. Esto es griego básico, señores. Si ustedes no saben esto, ¿cómo pretenden saber filosofía? Todos a marzo. Todos a marzo. En la comisión, en todas las comisiones, 120. El primer llamado, uno solo se presentó a rendir. Yo. Claro. Habías aprendido griego. No, ni por la tapa. Pero así de cara dura. Pero vos sabés lo que era el tipo. Con todos los simbolitos. Claro, así quedó el Fra, sí. Después de todo eso. No, está confesando su amor por Belgrano. Recién lo tenés, sí. Una oda a Belgrano en cualquier momento. No, impresionante Belgrano. Él va con tiene la foto de las nenas y de Belgrano. Es increíble. Nadador ahora, sí, también. Total. Nuevas cualidades. Pero Belgrano, impresionante. En cualquier todo momento, lo que no sabemos de Belgrano es directamente proporcional a la grandeza. De que aprendemos inglés, francés, latín y todo. Latín, claro. Impresionante, impresionante. Bueno, hablando de aprender, yo tengo la impresión que. La araña negra, le decíamos a la profesora. Sí. Ahora me acuerdo, la araña negra, te está ya. No, pobre. La araña negra no le decía. Ahora es Samba. Le decía al arquero de Hungría, ¿no? De Rusia. De Rusia era. Y así. No, la araña negra. Siempre venía vestida de negra. La araña negra, pobre. La araña negra. No se mandó a todos. Tres bueno. años, me lo llevé tres años. Esto es lo que tiene de bueno este programa. A la gente se le ocurre confesarnos cosas que nunca contarían públicamente. Porque claro, es como una mesa de... A mí esto es una mesa de mate. Hablando de mate, arreglen ese mate, por favor. No le den eso a Víctor, que no viene nunca más. Así que arreglen eso. Miren la cara del Frade. Bueno, esta semana, Víctor, estuviste en el Astillero Río Santiago. Un lugar que es casi como tu casa, ¿no? Tu segunda casa. Uno de esos lugares en donde a todos nos hace sentir un poco más contentos y más felices y más orgullosos ser laburantes, porque es un lugar en el que hay mucho que decir respecto de la lucha de los trabajadores y respecto de su historia. Estuviste junto con Hermes Wiener, estuviste también junto, estuvo La Flaca, estuvo Victoria Donda también, sí, ¿no? Estuvo Margarita Vicky y Margarita Stolbizer. Te propongo algo, elaboramos un informe. Ah, bueno. Y después de ese informe, que quiero que escuches con atención y por supuesto todos ustedes, hablamos un poco de la historia del Astillero y también, por supuesto, de este presente de la campaña del Frente Amplio Progresista. Estamos en el Astillero Río Santiago, planta industrial de astilleros y fábricas navales del Estado, Sociedad Anónima. Astillero, sabemos que es una empresa que ha sufrido mucho los embates privatistas de todos los gobiernos que estuvieron de turno. Y hoy el Astillero se encuentra en un stand-by, digamos. Los trabajadores nos encontramos con que nos tienen que solventar o la provincia o la nación. Los trabajadores, gracias a la lucha, conseguimos tener el Astillero abierto. No tenemos más empresas marítimas. ¿Alguna vez se intentaron poner como zona franca y nada más y transformar esto en un gran playón para tener container? Hoy hay laburantes construyendo. Astilleros, pasen a la acción. Son ejemplo de la lucha obrera, ya nadie les va a parar. Combatividad, combatividad, combatividad, combatividad, combatividad, combatividad. Estamos acá en este momento en la puerta de los astilleros Río Santiago. Es muy relevante y muy simbólico este sitio, que fue realmente un polo industrial muy importante en la región. El astillero tiene una capacidad multiplicadora de las fuentes de empleo, y acá cada persona es una familia, es una historia familiar, pero por sobre todo es un proyecto nacional que se afianza sobre la base de una industria como es la industria naviera. El astillero tuvo la suerte, suerte relacionada con la defensa del astillero por parte de sus trabajadores, de que no se llegó a privatizar y que, bueno, que se conservó, que realmente tiene cantidad de desaparecidos por objeto de la represión, y en este momento con dificultades, porque la pelea continúa, ¿no es cierto?, por los materiales que hay que conseguir, pero se siguen haciendo barcos en los astilleros de Santiago. Ahí tenemos a Brasil hoy, un gran monstruo en la construcción naval. En Brasil están haciendo buques, ellos sí le hicieron caso a Perón, nosotros no, así que nosotros como trabajadores siempre vamos a seguir gestionando esto. Nosotros vamos a seguir yendo por las leyes del Fondo de Desarrollo de la Industria Naval. Tampoco tenemos ley de reserva de carga. Todo país del mundo, hasta Bolivia, tiene reserva de carga y nosotros los argentinos no tenemos. Cuando se exportan los granos, todos los países del mundo que exportan su producción, la exportan con fletes propios. Nosotros esa posibilidad no la tenemos. Está todo privatizado. Un compromiso, ¿no?, de mantener el astillero abierto. Nosotros como trabajadores, ¿no?, que hemos sufrido mucho, hoy nos encontramos en esta situación que no es mala, pero no tenemos política nacionalista. Sabemos que los únicos que hablan de política nacionalista son Birne y otro grupo de gente. Nosotros tenemos que generar una Argentina productiva, una Argentina donde la capacidad creadora y realizadora sea una realidad. Por eso realmente estamos convencidos que en estas tareas que ustedes están realizando está el ejemplo que le necesita la Argentina para construir esa Argentina celeste y blanco que todos nos merecemos. Ellos que dicen que no quieren las leyes militares, bueno, ni las leyes de Menem, y hoy en día no las revocan. Y lo que queremos es que haya leyes que garanticen la estabilidad laboral de la industria naval, que cada vez se está perdiendo más. Sacando esas leyes, nosotros tendríamos trabajo, y a la vez tendría trabajo mucho más argentino. Porque, ¿qué pasa? Con esas leyes se motorizaría todo lo que es la industria naval. Precisamos las leyes navales que están estancadas en el Congreso. El proyecto es que se vuelva a tener una flota de barcos nacional y que este astillero, junto con otros astilleros, realmente tengan la capacidad de hacer barcos que tengan después la bandera de la República Argentina. Vamos a trabajar no solo en las leyes laborales, sino en un gran proyecto que es la ley de financiamiento del Fondo de la Marina Mercante. Es hora de que recuperemos lo que Cavallo nos robó, que es el financiamiento para construir en nuestro país. De esas gradas han salido buques petroleros de gran porte, cargueros de distintos tipos, multipropósitos, frigoríficos y fluviales para pasajeros. ¡Qué informe, eh! ¡Qué informe la producción, eh! Muy bien, ¿eh? Estoy admirado con la producción. Ah, bueno, no se admire. Tenemos... ¡Hay sangre joven trabajando en la producción! Bueno, que cuando uno escucha, en estos 5 minutos, en este informe, intentamos resumir lo que suponen muchos años de lucha, de trabajo y de construcción, no solo desde dentro del astillero, sino también de esa construcción de sustento y de apoyo a lo que fue, Víctor, siempre lo recordás, el intento por desguazarlo, ¿no?, por hacerlo pelota, por destruir ese emblema de nuestra industria naval. Sí, a mí el otro día me pasaron muchas cosas. Y creo que nos pasaron a todos de diferente manera y que vale la pena destacar. Primero, creo que es muy importante, como dijo Hermes Wiener, conocer para valorar, para, yo agrego, para querer realmente. Y él tomó dimensión de lo que es eso. Las construcciones esas son impresionantes, ¿no? El taller de montaje, el taller de estructuras donde se hace, donde se corta toda la chapa, uh-huh. Toda la tecnología que se ha ido deteriorando, pero fundamentalmente hoy recuperada por los trabajadores, mantenida. Aún así, es impresionante toda la estructura, desde lo edilicio hasta los trabajadores. Hoy hay 60% de trabajadores nuevos, de todos los que hay. Yo suelo ir a los últimos actos que tuvimos ahí y siempre digo, a ver, levanten la mano los que estaban en la década del 90 y no pasan del 30%. Claro. O sea, la mayoría viene después del 2000, desde el 2001, que es el momento donde empieza a surgir la posibilidad de ganar trabajo. Hasta ese momento se sobrevivía y se reactiva grandemente con los dos grandes buques petroleros de Venezuela, uno de los cuales estaba ahí, ya está casi a terminar, se va a hacer la botadura a fin de año o en febrero, que es el Eva Perón, uno de los buques más importantes que se están haciendo. Y ya está el otro cortándose, o sea, uh-huh. que hay trabajo. Y ya entran las POC, que son de la prefectura, que evidentemente de la Marina, que van a permitir las lanchas patrulleras, que van a permitir mantener el trabajo. Y además ya se acaba de firmar un convenio con lo cual habría las tres gradas ocupadas. Desde hace años que no hay tres gradas ocupadas y estamos ahí, como dicen los compañeros, bueno, peleando, sobreviviendo. ¿Por qué? Porque, bueno, Wiener decía, bueno, esto no tenía dimensión. Él venía de estar en Santa Fe en el astillero de allá y decía, allá hacen barco de juguete comparado con... ¿no? Lo dijo, pero lo dijo con una sencillez tan clara de la convicción de que no se tiene dimensión. No se tiene dimensión potencial y de lo que se hizo y de lo que se destruyó. Yo ahí en el informe ponía una partecita donde yo hablaba de Brasil. Brasil construyó en las últimas dos décadas un gran potencial de los astilleros con formación de los trabajadores argentinos. El nivel de los trabajadores del astillero lleva tres generaciones como mínimo para tener una estructura de trabajo. Es un trabajo muy manual. Esa mole que uno está ahí viendo, ¿no? Depende de la sol, depende de muchas cosas tecnológicas, pero depende mucho de la mano del hombre, de los soldadores. ¿Viste cuando se hace la botadura, que es una cosa que alguna vez tienen que ir a ver? Sí, es impresionante, pero se puede hundir el barco. Uno, además de la emoción, clave, ¿no? Claro, claro, además es, la emoción, los nervios. Que significa, son los nervios que uno se puede, porque cualquier fallita se puede hundir. Entonces, pasa, ha pasado muchas veces el champán, todo, bendición, pero blup, y chau, barco de año, entonces. ¡Qué piedra! Sí, eso. Entonces, todo un ahí se ve el trabajo del hombre, de una cosa clara. Y de la mujer. El otro día nos enteramos, no conocía, hay 200 mujeres que están trabajando en estos momentos, de más de 3.000 compañeros que trabajan. La mejor soldadora es mujer. Una cosa interesante. De la mujer avanza en sectores que antes era impensable pensar. La mejor soldadora es mujer. Y dicho por todos los compañeros, así que... Doble mérito. De hecho, el techo del Estadio Único de La Plata lo soldaron los trabajadores del astillero también. Así es. No es solamente barco. Son las turbinas para la represa que de Tecotomac, creo que se llama, de Venezuela. Son se hicieron todas las turbinas de Yaciretá. O sea, ahí hay los tornos vertical y horizontal enormes que hay ahí, son impresionantes. Y todo de décadas pasadas, porque nunca ha habido recuperación tecnológica, no hay inversiones en eso, ¿no? Y toda la inversión o la recuperación es producto de la propia inversión del astillero, o sea, los trabajadores. los trabajadores, ese astillero fue, no es, hay una compañía que dice, bueno, todavía suerte que no pasó la privatización. No, el Ensenadazo, entramos allí de la mano de todo el pueblo cuando salían los albatros. Los albatros habían ocupado el astillero 3 días y lo sacamos con la movilización popular y pasó de estar liquidándose con Caballo Menem a que Duhalde resolviera a las 5:30 de la mañana, media hora antes de que entráramos, iba a ser una pelea muy fuerte, resolvió provincializarlo. Y a partir de ahí sobrevivió y sobrevive. Ahora, ¿cómo hacer para que viva? No son solamente astilleros estatales, son toda la industria naval en la República Argentina fue desmantelada. ELMA, o sea, las empresas... ELMA es la empresa Líneas Marítimas Argentinas, la empresa de buques de los argentinos. O sea, hay una flota fluvial argentina. Claro. Ahí escucharon que los compañeros decían, necesitamos la ley de reserva de cargas. ¿Qué es la ley de reserva de cargas? En el mundo, la mayoría de los países tiene reservado que la carga que sale de sus materiales, del comercio, es para el país. Claro. La Argentina gasta en flete 4.000 millones de dólares. Oh. Tiene cero. Argentina renunció a tener esa reserva de carga. Con lo cual, lo que estaría diciendo es que por lo menos el 50% tiene que ser transportado por buques argentinos, hechos en Argentina, construidos en Argentina. Esa es la reserva de carga. Para construir buque en Argentina se necesita crédito, porque el buque se paga solo. El buque tiene, una vez que empieza a trabajar, es una cosa que no hay con qué darle. ¿Por qué? A mí me costó entenderlo, pero debo hacer un homenaje a Cayo Ayala, el secretario general de los navales, uno de los fundadores de la CTA, que me enseñó algo, fue como Silenzi de Sterni, que me enseñó que somos un país petrolero. Y yo decía, no, ni loco. Y dice, sí, ahora que vale 7 dólares, pero cuando valga 100. Claro. Y yo digo, nah, ¿qué va? No, 80, decía, 80, ¿qué? 80 dólares el barril, mirá vos lo que vale. Y hay petróleo en todos lados. Bueno, él me enseñó una cosa que no nos enseñan en ningún colegio. Latín sí, para decirlo. Pero no se enseña que somos una isla. Funcionamos como una isla. Más del 90% de nuestros productos entran y salen por mar, claro, vía marítima. Quiere decir que funcionamos como una isla y renunciamos al controlar nuestros recursos naturales en el mar, renunciamos a ELMA, a la línea marítima, a la flota fluvial, a la construcción. Esto debería ser la industria más grande, la construcción naval, porque te imaginas los ríos y el mar. Ahora vos fíjate que Caballo elimina una ley que se llama la ley del fondo de la marina mercante, que era que con un porcentaje de esos fletes de lo que se va construyendo se hace una especie de banco de desarrollo marítimo que permite que a los armadores, tanto privado como estatales, tengan la plata para construir. Claro. Y se devuelva inmediatamente con el propio trabajo. Ahí es un cheque al portador tener un barco en funcionamiento. ¿Está claro? Entonces me parece que estas dos leyes, bueno, ese es un compromiso que yo particularmente tengo con mis compañeros y que estoy seguro que el año que viene lo vamos a poner arriba de la mesa. Ya decíamos en las caminatas y los compañeros te dicen y te alientan porque te hacen sentir como parte, yo me siento muy muy parte de toda esa lucha, pero hemos hecho muchísimas marchas de todo tipo los compañeros, ha habido permanencia, ha habido la lucha contra los albatros, ha habido muchas cosas en el astillero, pero por la que vamos ahora es por la de ofensiva, por poner realmente de pie una industria naval que es la clave en un país como el nuestro que funciona como una isla. Creo que es empezar a entender una cosa que nosotros reivindicamos, que es nosotros vamos por propuestas, vamos a discutir con los compañeros. ¿Vos te diste cuenta del conocimiento que tienen los compañeros? Impresionante. Las cosas que opinan y saben sobre eso. El conocimiento está en nuestros compañeros. Por eso nuestra campaña que estamos lanzando desde hace 2 semanas y que estamos transitando por el Gran Buenos Aires y que el último día estuvimos en Ituzaingó y vale la pena hablar de eso después, es así como caminamos juntos la provincia, la misma provincia, gobernemos juntos, legislar juntos, construir juntos, gobernar juntos. Nosotros no queremos representar mejor, no, vamos por el gobierno del conjunto, que sin lugar a duda es la mejor representación, ¿no? Así que me parece que el año que viene, ofensiva por la industria naval, y espero también para todos los armadores privados y los obreros navales privados, que se sumarán sin lugar a dudas con nosotros en esta gran pelea. ¿Qué programa estamos haciendo hoy del Frade? Impresionante, Duarte, la verdad. Bueno, y encima falta una hora. Y mirá quién vino. Está con nosotros el doctor Horacio Meguira, el director del Departamento Jurídico de la CTA. Pere, está tomando mate, ahora se está preparando. Le dijimos a las 10, tipo 10 menos cuarto, aprenda de Genaro. 10 menos cuarto ya estaba entrando al estudio central Alejandro Romay, así se llama este estudio. ¿Sí? De Radio Splendid. En un ratito volvemos. 4535-5900. ¿Querés dejar un mensaje en el contestador? 4535-5999. ¿Con peluca o sin peluca? Hay versiones de dos tipos. Los astilleros, los redonditos de ricota. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la ola. En la Argentina de hoy, jubilarse es perder la mitad del sueldo. 82% móvil ya. El viernes 23 de septiembre marchamos en todo el país al Ministerio de Trabajo para reclamar libertad y democracia sindical. CTA, Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Tres minutos pasan de las 10. Hace un rato hablábamos cuando empezaba el programa con Carlos sobre el tema del crecimiento, ¿no? Y del progreso y de todo lo que tiene que ver con el consumo en torno a esta idea de ir para adelante, ¿no? Que la Argentina se propone. Cuando nos referíamos al tema de los trenes, fundamentalmente, sí, sí, ¿no? O sea, y al accidente de trenes, y sin discutir de fondo qué hay detrás de esta idea de consumo desmedido. Y pensaba que eso tiene que ver con algún párrafo que yo me había marcado del documento que Horacio Meguira distribuyó entre sus colegas y también entre un montón de compañeros y compañeras que quisimos leerlo porque estaba subido en su página de Facebook, a propósito de una discusión y de un debate que me parece está pendiente sobre el sistema capitalista y el modelo sindical que hoy rige en la Argentina. Pareciera ser, según la mirada que uno nos propone el gobierno, el propio ministro de Trabajo, que la discusión solamente tiene que pasar en torno a la pauta salarial, ¿no? O sea, ¿cuánto discutimos? ¿Cerramos el 20, el 23, el 24? Como si detrás de la discusión por el modelo sindical no hubiera también una simbolización de lo que es el modelo, el sistema de sociedad en el que vivimos. Y por eso me pareció interesante invitarlo a Horacio para compartir algunas reflexiones de las que ya tan gentilmente nos ha hecho partícipes a través de sus escritos. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué decís? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Muy bien, Horacio. Gustazo tenerte acá, ¿eh? Igualmente. Estamos aprendiendo a hacer un programa con Víctor, acá y con el negro del Frade. Ya es hora, 4 años. ¿De a poco? Es como esta experiencia. Los procesos históricos. Sí. Van de a poquito, claro, ¿viste? No escuchaba. Crece desde el pie. A ver, nos gustaría compartir con vos, en realidad que vos compartieras con nosotros la ampliación de esta idea, de este concepto. Es que durante estos 20 años de vigencia de la CTA hubo transformaciones. Uno no transforma solamente para adentro, transformás, que el verdadero sentido es transformar la sociedad. Y en los ambientes donde yo estoy, lo que es la cultura y lo que es la superestructura del trabajo, jueces, administraciones, ambiente académico, cambiaron muchas cosas. Es decir, entre ellos empezó un debate durante mucho tiempo, no se había hecho, que por ejemplo la libertad sindical no era una boni que estaba. Es decir, y habíamos ganado batallas culturales importantes, es decir, el Falloate, entre otras cosas, modificó todo el ambiente académico, modificó la cabeza de los jueces. ¿Qué es el Falloate? El Falloate es un fallo histórico que se refiere concretamente a la vigencia plena de la libertad sindical en los términos entendidos internacionalmente, o sea, que cualquier entidad sindical puede convocar a elección de delegados, y además que cualquiera puede presentarse como delegado sin necesidad de estar afiliado a un sindicato con personalidad gremial. Uh-huh. Ese fallo, que es la primera vez que la Corte trata un tema de tanta importancia. ¿Año? 2008. Pero no es que ese fallo es a partir, ese fallo es consecuencia. Claro. Es decir, y también, dialécticamente, es un a partir, ¿no? Y bueno, pero la repercusión en la superestructura del trabajo tuvo efecto ahí. Ahora, yo creo que ahí nosotros hicimos una gran ofensiva en función de la vigencia de llevarlo a la práctica, a ese fallo, pero no se llegó, ¿no? Es decir, y hubo sectores que entendieron bien la importancia de ese mensaje de la Corte. Y se hay como un renacimiento de lo que es el chauvinismo del derecho del trabajo. Es decir, creer que lo internacional no importa, el capitalismo no se modificó, un par de leyes protectorias y ya estamos. Es decir, volver a una situación que no se puede volver. Es decir, todos los ciclos del capitalismo se pueden parecer, pero no son iguales. Entonces, el sistema que se organizaron los trabajadores históricamente fue un sistema de defensa ante el método de producción del capital, y eso es más viejo que la humedad. Es decir, es así. Es decir, además vos te das cuenta que los trabajadores van mucho más rápido que vos, porque todo este debate que se está produciendo, etcétera, los trabajadores continúan organizándose porque necesitan organizarse. Y ahí van generando ese modelo, ¿no? Se llama modelo. Lo van generando a partir de su propia necesidad. Y lo notamos que en este momento se está creciendo en el sector privado en forma importante, porque los trabajadores ven mucho más allá de lo que aparece en superficie. Es decir, y lo necesitan y quieren ser autónomos, porque ya entró esto que nosotros dijimos de autonomía, de libertad sindical, ya entró en la cultura de los trabajadores, o por lo menos en sectores de trabajadores. Entonces, esta nueva vuelta que se intenta hacer en el fallo de CTA, es decir, hay como una especie de burla de renacionalización. Es cierto que el sistema tutelar argentino fue, en las leyes, un sistema importantísimo, es decir, fue el más importante de Latinoamérica. Pero nosotros, que desde la autonomía, siempre creímos más en ser autónomos en la decisión y democráticos, ¿no? Es decir, para desarrollar poder y organización, y también plantear de que la norma más importante es la que se negocia, porque el trabajador se siente partícipe. La norma que viene impuesta, por otro lado, porque la norma estatal, puede ser la base, puede ser el piso, pero el desarrollo se produce en lo que el trabajador va ganando en organización y en la norma que le va a ser aplicable, que es la norma que negocia. Entonces, el sentido es que lo que se dijo, lo que dijo la Presidenta, es un poco volver al estatalismo. Ella determina quién, la Presidenta de la Nación, determina que concede la libertad sindical y castiga a un sindicato diciéndole, nos devuelven con huelga. Nadie devolvió nada, no. Ejercieron un derecho. No es una concesión graciosa del Estado, el derecho del trabajador. No, es un derecho, ejercieron un derecho. Vos podés criticar si el ejercicio estuvo bien o estuvo mal, es decir, pero ejercieron un derecho como el derecho a expresión, como el derecho al uso de la palabra, como el derecho a votar, ejercieron un derecho. Entonces, lo insoportable para este modelo va siendo la autonomía. Lo que no es potable, porque se viene, digamos, por parte de algunos sectores, la posibilidad de tener cierta hegemonía que no tuvo por la gran crisis social que existió del 2001 hasta ahora. Es decir, entonces hay en este 50% famoso de las elecciones primarias como una intención de reasegurar el poder del Estado. Y además, yo noto ya síntomas importantes de desindicalización, ¿no? Es decir, las negativas en el Ministerio de Trabajo, las sentencias arbitrarias, la afinidad muy directa entre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Eso está bueno plantearlo, porque uno cuando habla del Estado no hablamos solamente del Ministerio de Trabajo. El sistema funciona a través de todos los estamentos, ¿no? Y la justicia laboral también forma parte de ese binomio, por lo menos. En otros momentos, esa superestructura era reflejo del poder de fuerzas, del reflejo del poder de fuerzas que existía de la relación entre de fuerza, trabajadores, claro, y empresarios. Claro. Hacía y se movía en función de ese reflejo, ¿no? Es decir, reflejaba hacia abajo y servía. Durante mucho tiempo la superestructura fue negativa y solamente actuó de un solo lado. Ahora, la intervención del Estado es el debate actualmente, como hace mucho tiempo, pero ahora se está instalando diciendo, ¿cómo interviene el Estado? Entonces, sí, o sea que siempre intervino. Siempre intervino. No es que tiene que intervenir o no. Siempre intervino, porque el Estado dictatorial es un Estado que intervino. Se anuló leyes, intervino la CGT, los sindicatos, algunos no, otros sí, ¿no? Pero hizo desaparecer compañeros. O sea, interviene siempre el Estado. O sea, el problema es quién conduce el Estado. En este caso, si los más favorecidos son los empresarios, el que conduce el Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, son los grandes grupos económicos y los empresarios. Sí. Ajá. Es decir, eso se nota. ¿Ese C es sí, sí o más sí o menos? No, es que como te escucho mucho, me concentro en lo que decís y me olvido lo que iba a decir. Pero el tema es que él refleja siempre, el Estado va a reflejar el poder de las de la clase dominante. Ahora, hay maneras de hacerlo. Yo creo que en estos tiempos, en estos años del 2001 hasta ahora, el sindicalismo en general y la representación de los trabajadores ha crecido. Eso. Es decir, creció todo, ¿eh? No creció un aspecto, crecimos solo nosotros. No, creció todo. Y ese poder se refleja, no importa el nombre de la organización, se refleja, y se refleja cotidianamente, y se refleja en muchos términos también, como lo planteó originariamente la CTA. Se refleja en el territorio, se refleja en el sindicato, se está reflejando en el lugar de trabajo, uh-huh, en nuevas organizaciones. Y esto va siendo molesto, ¿no? Es decir, era tolerado en un determinado momento porque la insurrección, el poder insurreccional generado en el 2001 todavía estaba latente. Estaba en el territorio, estaba en el sindicato, estaba, uh-huh, en el lugar de trabajo. Yo presumo que va a haber un intento de orden, ¿no? Es decir, cuando hay que ordenar, entonces cuando hay que ordenar necesariamente eso transmite. Sí. Es decir, en represión. Cuando el gobierno dice, hay que dar orden, la palabra orden se traduce... Atajate que vienen los palos. Atajate que vienen los palos. Ah. Sí, sí. En realidad es un proceso de restauración. Exacto. La restauración de dirigencias sindicales más vinculado a los intereses patronales que a los derechos de los trabajadores. Sí. Ese es el proceso de restauración que intenta vincularse a la palabra de ordenar las paritarias, ponerle un techo a las paritarias, a los aumentos. Yo puedo estar muy embullido, porque de última trato de simularlo todo lo que puedo, porque soy abogado. Es decir, pero... No se puede mucho. No mucho no puedo, pero claro. Es decir, Víctor me enseñó muchas veces, simula que sos abogado, me lo dijo, me marcaba, la cara, cambia la cara, como me ponía cara de abogado, y me marcaba que habla para la gente, no hable para... Bueno. Es decir, Y recién tuvo un acto reflejo cuando dijiste el fallo ATE, y él me miró diciendo, no se lo vas a preguntar, se lo pregunto, ¿qué es el fallo ATE? Si hay alguien que sabe qué es el fallo ATE, Víctor, pero claro, hablemosle a la gente que nos está escuchando. Es decir, escuchando. Yo creo que lo que más importa es esa concepción. Es decir, a mí me asustó mucho cuando la Presidenta dijo en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ellos estaban en contra, ellos son la contra. Esa palabra es una palabra históricamente. Ser la contra implica que vos no estás en el modelo. Y si no estás en el modelo, vos no estás. Ese es el sentido. No hay matices, no hay diferencia. O estás o no estás. El voto por unanimidad en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil no era un objetivo, porque aún me acuerdo cuando estaba Víctor, 2004, 2005, es decir, el voto en disidencia era un símbolo, era decirle que había otra manera de organización social, otra manera de organización económica, otra manera de distribución de la riqueza. Eso simbolizaba el voto por unanimidad, que lo buscaron, por eso sacaron a Michelle y por eso sacaron a Reagane. Es decir, era un voto que necesitaban para demostrar que la sociedad, es decir, esto es la hegemonía nuestra y acá mandamos nosotros. Es decir, ese es el símbolo que intentó la Presidenta con ese voto por unanimidad. Y lo dijo. No es que solamente se efectuó para que todo el mundo interprete. Fue a decirlo. Eso es indicativo. Y lo que pasó posteriormente, que pasó con algunas quejas, de que prometieron que se iba a tratar en el propio Consejo el salario mínimo vital y móvil, y no sé. Yo creo que para los que creen que están en el modelo debe ser un llamado de atención. No hay diálogo posible, es unilateral. No, tiene una ahí no es un llamado de atención. Ahí tiene una vocación por subordinarse total. Y además de eso, el salario que fue aprobado no es el 10% de lo que ganan ahí adentro los que lo votaron. Exacto. Saco a los tres dirigentes de la CTA de ahí que fueron de la intervención de la CTA, que no conozco su salario, pero de todos los otros, ni el 10% no es 10%. El 10% de lo que ganan esos personajes. Esos son los que votan el salario mínimo. No viven con esa plata. Ahora, sí son capaces de defender que... Y votaron la UIA, el gobierno, la CGT y la sociedad rural. La sociedad rural, eso que están supuestamente en contra y que son el enemigo, votan de la mano. Y la cara de felicidad de esa foto, la verdad, de los dirigentes, es un cachetazo, una indignidad total. Para mí fue un golpe muy, muy duro de ver cómo esa cara de felicidad de los compañeros que había ahí, que eran, alguna vez fueron compañeros, y que hoy están claramente felices por votar dentro del modelo. O sea, han logrado incluirse. Para eso hay que cagar a los laburantes. Sí, necesariamente. Necesariamente. Es decir, lo que el artículo ese que escribí es un artículo, y por eso se llama La disputa del poder en los trabajadores. No, nosotros ambicionamos una cosa absolutamente distinta. Nosotros ambicionamos el poder de los trabajadores. Claro. Entonces, justamente lo que dice Víctor, es decir, ahí se estaba manejando, es decir, la puja que se dio es quién maneja esta superestructura supuestamente de trabajadores. ¿Quién controla el orden? ¿Quién controla el orden? ¿Quién lo maneja? Entonces, ustedes están de este lado, dice esa foto que también escribió Ricardo Pedro en el diario de la CTA. Uh-huh. Ustedes ahora están en este lugar, en el lugar en donde se maneja el orden. Es decir, ese es el tema, esa es la diferencia. Entonces, bueno, hoy escuchábamos, por lo menos yo venía escuchando lo de Menem. Es exactamente la misma ideología cuando nos catalogaban: ustedes están en la vereda de enfrente. Claro. Es exactamente igual. Los que dan y quienes dicen los que están adentro son ellos, los poderosos. Los que opinamos distinto, lo que queremos ser ciudadanos y no consumidores, concretamente terminamos estando para ellos en la vereda de enfrente. Lo que pasa que ellos soñarán con ser el patrón de la vereda, pero me parece que los que construimos la vereda somos nosotros, así que tarde o temprano la vamos a ocupar. 19 pasan de las 10, qué lujo nos estamos dando. Qué linda charla de mateada. Bueno, mateada sin mate, así que vamos a renovar. Renovemos los sellados, como decía un amigo de mi viejo escribano cada vez que quería pedir una nueva ronda de tinto. Agrandemos la mateada. Por supuesto. Y le pedimos a nuestros oyentes que nos llamen para comenzar a tomar la posta de palabras que entrega tanto Víctor de Genaro como Horacio Meguira para sumar lo suyo. ¿Cómo que no? Significa hoy discutir esta cuestión del salario, del lugar de los trabajadores y si hay que acatar lo que se ordena desde arriba. Dos líneas telefónicas, 4535-5900, te atiende un ser humano. 4535-5999, te atiende una máquina. Dejas un mensaje y lo escuchamos. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesa. La zona de promesa, en la zona de promesa. Soda Stereo, zona de promesas. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. En la Argentina de hoy, el 85% de los trabajadores privados no tienen representación sindical en el lugar de trabajo. Por eso exigimos libertad y democracia sindical. Por eso, marchamos el viernes 23 de septiembre al Ministerio de Trabajo en todo el país. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo. Sobre todo los muertos. Los amigos del barrio pueden decir... Esta semana hubo un episodio que tiene que ver con la recuperación de la memoria, casi coincidentemente con un aniversario que nos pone de manifiesto y nos pone de cara a un hecho que nos obliga a no perderla, a esa memoria. Sí, estamos hablando de que comenzó el lunes el juicio a lo que se conoce como el circuito CAMS. Y antes de avanzar, más temprano hablábamos del tema de lo que tenía que ver con la venta de armas. Y cómo este tema de la venta de armas, el contrabando de venta de armas, genera a su vez un gran negocio como el de la venta de droga. Y fíjate un dato importante, que tiene que ver con justamente a Ramón Camps, quien fuera el que se tenía adelante la fuerza represiva de la policía de la provincia de Buenos Aires. Suárez Mason y Ramón Camps creaban en marzo de 1982 una empresa cuyo nombre era SMC, S.A., que son las siglas de sus apellidos, y era una oficina que exhibía armas de todo tipo en las paredes. Se ufanaba justamente de las violaciones a los derechos humanos, y las características de esta oficina era, se dedicaba, decían ellos, a la importación y exportación, comisiones, representaciones, comercialización de frutos del país y de bienes que produzca y ensamble la industria metalúrgica. una buena manera de referirse a justamente a las armas, a la venta de armas con las que financiaron buena parte de la contra nicaragüense. En eso tenían que ver quién está haciendo en este momento. Comenzó este juicio el pasado lunes a la ciudad de La Plata, en la sede de la ex AMIA. Lunes y martes son los días de las audiencias. Y esto comienza una semana antes de que se cumplan los 5 años de la desaparición de quien fue testigo clave en lo que tiene que ver con la sentencia a Miguel Echecolás, cuyo testimonio también se va a usar para ahora para el circuito CAMPS en la ciudad de La Plata, una ciudad que, como escuchábamos, se acuerda, la semana pasada lanzó esta campaña Acá Falta López, porque lo que definía las organizaciones era que pocas cosas habían generado tanta producción de cultura urbana como el reclamo de justicia por Jorge Julio López. Todas las paredes de La Plata se preguntan a dónde está López. Guadalupe Godoy es abogada querellante contra los 26 represores platenses que actuaron en este fatídico circuito CAMPS, y donde están incluidos civiles también. Claro. Hay funcionarios civiles que participaron de la dictadura, y también tiene mucho que ver con esta búsqueda de Julio Jorge López en estos 5 años de ausencia, en la que la sociedad toda está reclamando esta aparición. ¿Cómo te va, Guadalupe? Buen día. Hola, buen día. Bien, gracias por atendernos. Contanos cómo, claro, es casi una parábola, ¿no? En donde se empieza a revisar ese pasado, o se continúa revisando ese pasado de la mano de un proceso judicial muy importante, este 5º aniversario de ausencia de Julio. Sí, de hecho, nosotros habíamos hecho un planteo al tribunal porque considerábamos que no era el mejor momento para empezar, porque es un juicio que va a estar muy atravesado por la ausencia no solo de López, sino también de Adriana Calvo, que falleció recientemente después de haber sido uno de los pilares de la reconstrucción de lo que fue el circuito CAMPS, porque no nos olvidemos que nada de lo que se hace en estos juicios ha sido dado, sino que cada una de las cosas las organizaciones populares tuvieron que ir desgrozando, ¿no? Ese circuito represivo clandestino, hasta descubrir cuál era su funcionamiento, dónde funcionaban los centros, cómo lo hacían y quiénes eran los responsables. Y entonces empezar el juicio con las lecturas de las acusaciones, donde todo el tiempo escuchamos las referencias a López, a Adriana, bueno, son como ausencias muy, prácticamente muy presentes. Y también la reedición de las cuestiones. Chocolat está nuevamente sentado allí. Uh-huh. Hay muchos casos que ya fueron juzgados en ese juicio, también en el juicio siguiente contra el sacerdote von Bernich. Y bueno, son muchos los testigos que nuevamente van a tener que sentarse aquí. Lo que decía Corina recién es que se va a utilizar el testimonio de Julio Jorge López en el juicio del que él participó y donde su testimonio fue tan vital para la condena de Echecolás, en este juicio a través de la filmación, ¿no? Por supuesto. Sí, normalmente lo que se hace es algo que se llama incorporación por lectura, que ni siquiera es leerlo, es una especie de convención jurídica por la que se considera incorporado al expediente una declaración. Nosotros pensamos que acá tenía que estar la voz y el gesto de los compañeros, y pedimos la incorporación por exhibición, es decir, esas filmaciones que hizo la Comisión por la Memoria durante los juicios anteriores del testimonio de ambos estén presentes. Pensamos también que es algo que tiene que extenderse, porque estos juicios no son solo, por lo menos no los concebimos solo para buscar condenas, sino también para poder rediscutir y resignificar lo que implicó la dictadura, en este caso en la ciudad de La Plata, y entonces no hay que hacerlo con meras formalidades, hay que hacerlo dándole a los sobrevivientes el lugar que merecen dentro del juicio. Vos sabés, buen día, Guadalupe. Víctor te saluda. Estaba pensando recién que el testimonio de Julio es conocido. Me gustaría que comentes, porque estás hablando de los dos testimonios, para nuestros oyentes, quién es este el testimonio y por qué es tan valioso el testimonio de Adriana Calvo, ¿no? Que fue una de las claves fundamentales en esta causa. Adriana tiene el testimonio de Adriana tiene como dos partes. Uno, que es el de su propia historia como detenida desaparecida, y Adriana lamentablemente da cuenta de los partos, tanto en Comisaría Quinta como luego en el Pozo de Banfield, bueno, su propio parto, y ver a otras compañeras que finalmente fueron desaparecidas, que recientemente habían tenido sus hijos dentro del circuito y se los habían arrebatado. Muchos de los casos de la Comisaría Quinta, que es uno de los centros clandestinos que se juzgan aquí, son acreditados exclusivamente por el testimonio de Adriana. Y la otra parte de su testimonio es lo que refleja lo que ella hizo luego de salir del centro clandestino, porque una gran parte de esta causa se inició exclusivamente con lo que se denomina trabajo de recopilación de datos de las asociaciones de detenidos desaparecidos, y eso fue lo que durante 30 años hizo Adriana, ¿no? Recopilar testimonios, entrevistar compañeros y lograr hacer informes, porque el Estado jamás los hizo, ni entregó los archivos, ni los abrió, informes de quién pasó por cada centro, por quién fue visto, quiénes eran los responsables de ese centro en ese momento, y a partir de allí se iniciaron los procesos. Por eso, en cierta forma, para nosotros fue muy duro empezar este año este juicio, porque no solo se da la paradoja de la ausencia de López al iniciarlo, se da la paradoja de que muchos de los que incansablemente buscaron justicia ya no, ¿no? Porque, bueno, justicia lenta no es justicia, ¿no? En estos 5 años de desaparición que lleva ya Julio López, bueno, que se van a estar cumpliendo mañana, uno recuerda alguna de las intervenciones, muchas de ellas muy desatinadas, ¿no? Desde que comenzó esta búsqueda, cuando se empezó a hablar de que López estaba desaparecido, ¿te acordás? Creo que fue la noche del 20 de septiembre, cuando dijeron, bueno, que había aparecido una persona muerta en el Camino Negro de Punta Lara, cuando Solá pide una reunión, cuando Solá dice esto de que es el primer desaparecido en democracia, un desatino absoluto en su declaración, y ha habido pocos operativos tan mediáticos como el del último febrero, creo que fue en el Parque Pereira, cuando se decía que se estaba buscando ahí a Jorge Julio López, que un testigo había aportado datos que decían que por ahí estaba. Yo me acuerdo que nosotros habíamos conversado con vos en esa oportunidad y que vos de alguna manera también lo ligabas a que se estaba cumpliendo un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, y que era una forma que habían encontrado de tapar la búsqueda de Luciano Arruga, desaparecido también en virtud de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que muchos de estos operativos que se hicieron en Parque Pereira por lo general no se tienen en cuenta, porque hay muchos de estos testimonios que en realidad se sabe cuando están vendiendo fruta podrida, en realidad no hay nadie ahí, pero bueno, que era una de las excusas que habían usado justamente para tapar otras de las desapariciones en democracia, como la de Luciano Arruga. Sí, en realidad todos los procedimientos que tienen que ver con anónimos o con videntes o con cualquier cosa que implique buscar a López, para nosotros son bastante desestimables. Digo esto porque esta cuestión de si había que buscar a un besito perdido o si había que exigir que apareciera un desaparecido estuvo presente desde el inicio. Nosotros recibimos ese mensaje esquizofrénico de, yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo una marcha donde algunos dirigentes decían que se anime, que aparezca, que se anime y salga, ¿no? Sí. La idea del viejito escondido. Perdido. Claro. Y por otro lado, nosotros intentando que se reconociera una desaparición. Y lo de febrero de este año, creo que además lo que mostró es, bueno, una política que es ya a esta altura sistemática, ¿no? De Scioli y de su ministro Casal, ¿no? Cosa de la foto, sin importarles el papelón posterior y el día después, ¿no? Hay una forma de construir información. Casal fue título dos días seguidos de los diarios diciendo que había una pista firme sobre López, cuando nosotros desde el primer momento realmente éramos conscientes de que estábamos frente a un payaso, como el abogado que anduvo por todos los medios, ¿no?, llevando a su testigo, uh-huh. Ni siquiera hemos logrado que lo sancionen, mucho menos al ministro Casal, que pedimos reiteradas veces que lo citaran al canal para que diera explicaciones de porque cuando se hacen estas cosas no solo se frustran líneas, ¿no? Se genera muchísima angustia, muchísima movilización, y justamente en esos días, no fue obra de la casualidad que eso se generara desde el Ministerio de Seguridad simultáneamente con el aniversario de Luciano. Te agradecemos mucho, Guadalupe. Era importante tu testimonio en este día, en esta jornada previa a lo que va a ser en el día de mañana el quinto aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Víctor, ¿querías decir algo en el cierre? Sí, a Guadalupe, a quien quiero y admiro. Realmente hice todo lo que significa esta causa abriéndose en este momento. Es cierto, es con dolor que no estén. Pero también es cierto que poder iniciar esta causa es un justo homenaje a Adriana Calvo y a Julio López. Y gracias a compañeras como ella, como Guadalupe y como tantos otros que siguen perseverando porque haya justicia. Así que gracias a ella y a todos los militantes y compañeros. Un beso grande, Guadalupe. Gracias a ustedes. Un abrazo. Vos sabés que en relación a estas dos postales que nos entrega Guadalupe en diálogo con nosotros y lo que se ha charlado aquí, hay dos números y dos L que se cruzan. Y tiene que ver con la plata. Ayer se cumplieron 35 años de la Noche de los Lápices, que tuvo como epicentro la ciudad de La Plata. Mañana se cumplen 5 años de la desaparición de Jorge Julio López. Fíjate vos, 35 y 5, estos dos números tan concretos de lo que significa una construcción permanente de impunidad. Pero al mismo tiempo, como ayer se señaló en distintos lugares de la geografía de la Argentina, queda claro que los lápices siguen escribiendo. Pero después de lo que acaba de decirnos Guadalupe, queda claro que Jorge Julio López sigue denunciando y sigue hablando, porque ese testimonio filmado está diciendo, está marcando cómo, dolorosamente, como bien dijo Víctor, pero victoriosamente, a pesar de ese dolor, la palabra de Jorge Julio López, aún no estando él, es capaz de gambetear la impunidad, de luchar contra la injusticia y producir una tercera palabra con L: libertad. La libertad que genera la posibilidad de la justicia cuando hay testimonios que gambetean la impunidad, como los lápices que siguen escribiendo, como Jorge Julio López, que sigue hablando. Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado con sus Una canción posible de Víctor Heredia, magistralmente interpretada por La Negra Sosa. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Viste, yo dije que nos iba a quedar corto el programa de hoy. Nos quedan 15 minutos y un montón de cosas. Todavía, entre otras, mensajes de los oyentes. Que son muchísimos. Llamó Susana de Liniers. El martes 20 se presenta el libro de Pipón Giuliani en San Justo, dice. Tengo tu ejemplar. Yo todavía me lo prestaste de otra vuelta, pero después te lo traigo. El sábado que viene lo traigo, sin falta. Gabriela de Merlo. Libertad sindical, sí. Lo contrario es dictadura, antidemocracia, desvergüenza y perversión política. Las mismas cualidades de las obras sociales obligatorias. Un servicio que debería garantizar el Estado. Beatriz de Recoleta. Es antieconómico y antiecológico soterrar el Sarmiento. Con ese dinero hay que fundar pueblos autoabastecidos. Una polémica que viene de la primera hora, sobre el tema de lo que ocurrió y de cómo podía haberse prevenido esta tragedia anunciada. Bernardo de Castelar, los trenes no están privatizados, sino concesionados. Otra cosa, en el año 62 hubo una huelga de ferroviarios por el desguace que se quería realizar. Al final, tanto esfuerzo fue en vano. Este gobierno solo se interesa en el transporte automotor. Marcelo de Morón, escuché versiones de que Scioli no va a dar aumento a los docentes. Este tipo no sirve para nada, es un híbrido, inútil y funcional. Otro tema, yo soy auxiliar docente, orgullosamente afiliado a ATE, y quiero saber si es viable armar un sindicato de auxiliares dentro de CTA para pelear por nuestros reclamos particulares. ¿O eso nos debilitaría de cara a la pelea diaria? Pregunta Marcelo de Morón. Doctor Medina. Teléfono. Espera. Le pegaba con chanfle, ¿viste? A la primera pregunta, es cierto, es imperioso un sistema integrado de salud, eso es innegable, con un rol protagónico del Estado. La salud forma parte de la seguridad social. Se acaban de ratificar convenios como el 102, de una importancia, convenios de la OIT, en donde claramente establece que la salud es parte de la seguridad social, no solamente la salud en el trabajo. Pero los sistemas siguen desintegrados fundamentalmente por grandes intereses creados. Fundamentalmente los grandes capitales, los laboratorios y también las obras sociales integradas a ese sistema privado de salud que ha generado uno de los sistemas más desiguales comparativamente de la historia. O sea, cuando la salud fue en otro momento una prioridad y un ejemplo para el mundo y para Latinoamérica. O sea que yo creo que sí, que debe haber obras, pero tienen que estar integradas en un sistema de salud. Esa es la primera pregunta. Y también forma parte de la libertad sindical. Es decir, acceder a la libertad sindical implica tener normas mínimas de protección. Entre ellos la libertad sindical, pero derecho a la salud, derecho a la retribución justa, derecho a condiciones dignas de trabajo. Ahora, a la segunda pregunta, ¿se pueden constituir los sindicatos que los trabajadores crean conveniente? Es decir, no hay ninguna restricción ni por fuera de la CTA ni por dentro de la CTA. Por dentro de la CTA porque se ha reformado el estatuto y se pueden afiliar cualquier tipo de organizaciones. Pero son los trabajadores que eligen. Claro. Si evidentemente, si hay una organización previa y está bien organizada y se puede participar, ahorra muchos pasos preexistente, si está incluido dentro del estatuto de ATE, lo más lógico es que se organicen dentro de ATE. Ahora, no hay ningún impedimento para que se afilien a la CTA si así no lo creen conveniente ese grupo colectivo de trabajadores. Pensaba la gran cantidad de sindicatos en donde todavía existe, te diría que incluso desde sus conducciones, hay una idea como de que son secretarios generales eternos, ¿no? De que hay casi como una permanencia, y uno piensa así, el voto de los trabajadores, pero cuando vos ves, hoy por ejemplo está la convocatoria en camioneros, generalmente suele haber una sola lista también, o sea, hay muchas dificultades para construir, cosa que no pasa en ATE. En ATE hay, cada vez que hay una elección de ATE parece una elección nacional, hay un montón de listas. Es una elección nacional. Bien dicho, pero quiero decir, tiene una trascendencia, no solo por la cantidad de gente, sino porque esa cantidad está reñida con la participación de diferentes sectores. Lo digo, uno conoce ATE porque hace muchos años que trabajamos en relación a este sindicato, pero pasa en otras organizaciones, lamentablemente no pasa en todas. El 80% de las elecciones sindicales tiene lista única. Eso te determina. El 80%. El 80% de las elecciones sindicales, datos desde el 2003 hasta acá. Bueno, pero además de eso, no es que no se hayan presentado listas, sino que las impugnan, las anulan. Claro. Por eso en ATE hay un estatuto que exige menos condiciones que la ley para permitir. Hemos tenido dificultades para eso, pero nunca se impugnó una lista, porque es una condición fundamental. Quienes fuimos sentimos la expulsión del gremio, quienes vivimos ser expulsados, estar perseguidos, etcétera, sabemos lo que significa no serlo. Y además hay que garantizar. Por eso me parece que además de un tema del unicato, lo que hay es una falta de democracia por parte del gobierno. No hay democratización, entonces no se quiere democratizar las relaciones de sindicales, fundamentalmente porque lo que no se quiere democratizar, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, para mí los dos sectores, el de que hablábamos antes de lo que fue el circuito CANS, uh-huh. La gran alianza del genocidio trae aparejados los dos sectores que no se quieren democratizar, donde se genera la riqueza, que es donde están los núcleos empresariales, o sea, no es para favorecer a los sindicatos del oficialismo, es para favorecer que no haya control sobre la riqueza, claro. Y las fuerzas de seguridad. Son los dos núcleos claves donde falta la democracia. Y cuando digo seguridad, digo uh-huh. Poder judicial, poder represor, ¿no? Poder legislativo, en el sentido de que haya la fuerza de seguridad. Ese núcleo fundamental, la fuerza de seguridad, y donde se genera la riqueza, no hay democratización, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto es el porcentaje de empresas privadas que no eligen delegado? Solamente el 15,8% de las empresas tiene representación en el lugar de trabajo. O sea que el 84% de las empresas no tiene representación en el lugar de trabajo. Qué bárbaro. Eso es indicativo de que donde comienza la decisión y donde comienza la disputa, que es en el lugar de trabajo, ahí no hay representación sindical. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se deciden las cosas en la práctica? Por teléfono. Es decir, no hay participación, los trabajadores no se enteran, ¿no? De la misma manera que no se enteran de la ley, que no se enteran, es decir, no son parte de lo que hablábamos recién. Sí, sí. Una de las cosas que más peleó el Ministerio de Trabajo en todo este proceso electoral. Carlos Tomada. Fue el tema de que no haya una resolución judicial que indique que el Ministerio de Trabajo está inhibido de participar en los procesos electorales de acuerdo a las normas internacionales. ¿Por qué? Porque la intervención del Ministerio de Trabajo es poder, es estatalidad, es decir, porque digita los estatutos, porque determina quién puede y quién no puede, pero Horacio, donde se establecen los negocios y los favores. Tenemos una central hoy intervenida por el Ministerio de Trabajo, es decir, hoy la central, que es convalidada oficialmente, está allí su conducción producto de una intervención del Ministerio de Trabajo. Es un ejemplo de lo que vos decís. No es su conducción, es una parte, porque en realidad no está intervenida totalmente. Ajá. Lo que hay es un no reconocimiento a los ganadores y prorroga el mandato a todos. Algunos no aceptamos esa prórroga, porque si no seríamos mayoría. Es más, la contradicción es que la mayoría de la comisión dijo que había elecciones y no le gustó a los otros, así que están en una contradicción flagrante. Y yo quiero poner un ejemplo, si me permite, porque hay como una contradicción entre que no depender del Estado, ser autónomo, ser libre, permitir la máxima democratización, está en contra de la unidad. Sí, sí. Ah, esto no. Se chicanean con eso, claro. Sí. Eso fue. En Uruguay debilita el movimiento. No hay en Uruguay, acá al ladito, no hay ningún tipo de injerencia del Estado. Los sindicatos van, presentan sus papeles y tienen que ser aceptados. Punto. A otra cosa mariposa. Nadie tiene derecho a decir nada. Ahora, hay una sola central. ¿Por qué hay una sola central? Porque es no es por decreto la unidad, es por consenso. Y se llama PIT-CNT, porque eran dos centrales. La Confederación Nacional de Trabajadores ante la dictadura prohibida, el PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, peleó durante la dictadura y cuando recuperaron, resolvieron tener los dos nombres. O sea que es un verso esto de que el unicato hace la unidad. Gracias a ese unicato se entregaron la mayoría de las empresas, porque fueron cómplices y se enriquecieron los dirigentes, ¿no? Bueno, Horacio, gustazo tenerlo acá, maestro. La verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer que, un lujo, que te haya como, es un casa, lujo. Como en casa. Es su casa, maestro. Porque saben qué, quiero un par de minutos. Ustedes saben que Del Frade confesó su amor. No homosexual, sino su amor patriótico por Manuel Belgrano. Y quería que me justificara esto, porque hablaste de Belgrano casi como de una novia. Lo que pasa es que estoy haciendo un trabajo que me parece que es muy interesante. El 27 de febrero se cumplen 200 años de la creación de la bandera. Entonces me parece que era una fantástica excusa para hablar no de la bandera, sino de las banderas de Belgrano. Y una de sus banderas era la igualdad. La igualdad. El reparto de riqueza en serio. Entonces, a mí se me ocurrió hacer los mismos caminos que Belgrano, 200 años después, para ver a qué distancia está la realidad actual de aquellas banderas de Belgrano. Entonces, vos cuando te metés y llegás a provincias increíbles como Misiones, por ejemplo, te encontrás con un reglamento de tierras que hizo Belgrano el 30 de diciembre de 1810, que decía, nadie podía tener más tierra que otro. Así de simple y de concreto. Hoy en la Argentina eso es ciencia ficción. Absolutamente ciencia ficción. Todos los chicos tienen que tener educación para que puedan ser felices. Una cosa simple, directa, llana, concreta, absolutamente desconocida. Ahora, cuando Belgrano hacía esto, tienen que pensar que estaba cruzando el río Paraná, por ejemplo, que tiene un ancho entre Corrientes y el Chaco de 1000 metros. Y una profundidad de más de 8 metros. ¿Cómo cruzaba el río? En un barquito, no había marina mercante. No pasó por el astillero. A caballo. En cueros. En cueros grandes, haciendo una especie de barcazas, lo que podían subir, se subían. Belgrano nadaba. Tenía tal locura el tipo, que tenía un puesto a perpetuidad como secretario del consulado. Lo tiró al diablo a esa comodidad personal. Porque estaba enamorado de la palabra revolución. Enamorado de la palabra igualdad. Y en forma paralela, cuando hacía esto, yo me fijé por la fecha, porque tampoco esto se sabe, el tipo publicaba en un periódico que se llamaba El Telégrafo Mercantil, hablar, por ejemplo, de cómo tenían que funcionar los bancos, cómo tenía que funcionar el Estado. Y vos decías, para el tipo que estaba en Buenos Aires, leía en ese momento El Telégrafo, mirá, este tipo cómodamente del escritorio, dice, ¡no! ¡Estaba nadando, cruzando el Paraná! Con 200 tipos enfrentándose a 7000 que estaba, por ejemplo, en Paraguay. Ese Belgrano así contado, traerlo hoy aquí al presente, me parece que tiene que mover especialmente a nuestra pibada y a todos aquellos que creen que solamente hay que hacer lo que ordena el patrón, lo que ordena el sistema. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va la barra, se va hasta la semana que viene a partir de las 8 aquí por M990 Radio Espléndida. Ha sido un gran placer compartir con todos una ustedes maravilla. Estas 3 horas de radio. Muy contento por el programa que hicimos, ¿eh? Con la alegría de saber que estamos en los prolegómenos del choque de los punteros en la fortaleza. ¡Vamos, Lanús, todavía mañana! ¡Vamos! Más, bueno, pero qué sé yo. Yo siempre quiero estar cerca del poder, por eso me voy a hacer hincha de Lanús. Chao, hasta el sábado. Para ahuyentar la muerte, vamos a bailar. Para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Para ahuyentar la muerte.